柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Va a presentar el Necro. Va. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya. Bienvenidos a este especial improvisado en chinga loca super cabrón del Saga Podcast. Huevo, qué en esta ocasión se encuentra conmigo a mi derecha. Izquierda, güey, izquierda. Estoy viendo a mi izquierda, pero estoy hablando de mi derecha. Ah, wey. Bueno. Porque estoy muy cabrón. El graf, ¿cómo ves? Todos deben aceptar a Jesús en sus corazones. Y a mi izquierda está Madame Toile. Habla, pinche vieja. Pero no quiero hablar de... Ay. ¿Sí ibas a hablar de Jesus? Sí, ¿por qué no? Vamos a hablar de Jesus. Y está la maldad. Vamos a hablar de Jesus, no de Jesucristo. De Jesus, porque es la nueva manera para declinarlo de manera cool. Vamos a hablar de Jesus. Jesus, vamos a hablar de Jesus. Cuando hablas de Jesús, inmediatamente tu voz aparenta ser como la de una señora mexicana de 60 años. Sí. Cuando dicen que van a hablar de Jesús, me viene a la mente el Buki. Ja. Yo siempre decía, mire, se parece a Jesus. What the fuck? ¿Nunca les pareció eso de morrito? Yo no, lo vi y decía, no. ¡Jesus! No. ¡Jesus sings! Pero bueno, vamos a hablar de Jesus en todo este universo de ciencia ficción y fantasía y cómics, bueno, todo este desmadre, ¿no? La idea, exacto, porque la idea es precisamente que podríamos pensar o no en Jesus ya como un personaje de ficción. Sí, siempre lo ha sido. Exacto, aunque quieras o no existen documentos arqueológicos y otras pendejadas que apuntan a que sí pudo haber sido un personaje histórico, o en investigaciones más serias que te dicen podría ser una imagen colectiva del Salvador creado a partir de varios revolucionarios y personajes históricos, ¿no? Todos reunidos en uno solo. Ajá. Pero eso, como dices, no lo ha eximido de que afortunadamente es un personaje interesante y ha sido retomado en películas, videojuegos, cómics, novelas, libros, con papeles pues sumamente interesantes, ¿no? O estúpidos en algunos casos. Sí, no mames, ¿qué dices? Me hizo recordar una película muy mala que se llama El Cuerpo, con Antonio Banderas. Oye, una pregunta básica. ¿Hay algo que no te recuerda una película mala? Porque ahora si me pongo a pensar, teóricamente tú solo ves películas malas. También veo películas buenas, pero de esas no tengo nada gracioso que decir. No es gracioso. Ah, eso explica todo. Gracias, por si alguien tenía esa duda, porque yo sí la tenía por un momento. Bueno, esa película del cuerpo plantea que descubren un cadáver que al parecer es el de Jesús. Sí, sí, la he visto. Está bien pinche. Bueno, no pinche porque esté mal hecha, sino porque es aburrido. Es que tal vez no te gusta el tema, pero a mí que me encantan los temas de conspiración, a mí se me hizo así, no mames. Pero hay una de las cosas que sí no entiendo. Es una película conspiranoica más bien. Ajá. Y son entretenidas. Son entretenidas. A mí lo que nunca más, siempre me ha sacado de onda es por... Pero ni siquiera es emocionante, o sea... A mí sí me parece emocionante, no, pero bueno. No, la neta es que no. ¿Sabes qué? A mí me parecen emocionantes películas hasta... Hablando de esta misma cuestión, por ejemplo, que ahorita podemos mencionar Stigmata. Eso es muy bueno, el soundtrack es de Billy Corgan. Ah, no, sí está chingón, pero por ejemplo, no es una película muy emocionante, pero a mí me mantuvo muy entretenido. Y ahí la tengo y le tengo alta estima. Pero bueno, ahí me gustaría que empezáramos, para que no parezca esto un podcast vulgar. ¡Pero lo es! No, pero pues es que eso es lo que lo hace... Le da personalidad, que aunque sabemos que es vulgar, tratamos de taparlo. Y eso lo hace más evidente y lo hace más cómico. Sí. Hablando acerca de, bueno, who the fuck is Jesus? Pero bueno, antes de lo puedo todo solamente con esa frase, güey, ya ganamos que nos caiga un trueno ahorita, güey. Who the fuck? Fuck y pero Jesus antes, en pero la antes misma. De eso, queremos de anunciar que este podcast ha sido patrocinado por el surtido rico de las galletas Gaby. Galletas Gaby, cómpralas en algún lugar de alguna tienda. Sí, de esas galletas que por cierto llevan ahí unos meses, A las galletas no les pasa nada. No, vienen en esas pinches bolsitas Ziploc super chingonas que las mantienen frescas y crujientitas. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Mira, el detalle con Jesus y algo que a mí me saca de onda en películas. Oye, me como sigo yendo, digo, por aquello de que se nos cayó la pendejada esta. A ver, buena pregunta. A ver, hablo otra vez. Insisto, ¿me sigo yendo? ¿Sí me escucho? Te oyes muy bajito. ¿A dónde se les cayó? al pinche suelo. Ah, se les cayó la otra pendejada. Y se supone que este podcast iba a ser sin ediciones, señores. Listo, sin ediciones. Listo, listo. A ver, Madame Tolé, una vez más. ¿Me escucho? Sí. Perfecto. Pero creo que se combinó con la voz de la maldad que habló al mismo tiempo. Bueno, ¿me escucho? Sí, sí te escuchas. Perfecto. Perfecto. Ay. Ya, listo. Bueno, nomás cortamos. Podcast sin ediciones, me vale verga. Sí, total. Who the fuck is Jesus? Esos son los pedos que siempre luego tenemos en algún momento. Ahora los escucho. Y es por lo que tenemos que grabar 2 horas para tener podcast de hora y media. Ah, bueno. Bueno, who the fuck is Jesus? Who the fuck is Jesus? Jesus. A ver, maldad. El necro, a ver, ¿qué tienes de Jesús? El necro nos va a decir porque él sí fue a escuela católica. Ah, sí, es cierto. No es cierto, yo no fui a escuela católica, fui a catecismo, que es muy diferente. Ustedes dos fueron a catecismo, yo no. Yo sí fui a catecismo. Yo fui a catecismo, fui a una clase de catecismo y nunca volví. Yo sí fui como a 3, 4, no sé, quizás 8. Yo lo hice en varias iglesias del pueblo bicicletero. ¡Ay! ¿Y el catecismo? Pues no le ponía mucha atención, la neta. Pero bueno, what the fuck is Jesus? Pero había examen final, era muy cagado. Jesus es este personaje icónico de la cultura judeocristiana. Exactamente. Que es, según esto, el hijo de nuestro señor Jehová. Nuestro señor. De Dios, es el hijo de Dios. Es el hijo de Dios. Entonces Diosito porque dijo. Jehová es muy específico, pero. Diosito dijo, ¿sabes qué? Pues quiero tener un hijo y voy a ir a cogerme a. Esa todo, morra que está chida. Pero señor, no me puede como le dice. Esa morra que está chida. Pero señor, tiene esposo. Una paloma a cogérsela, ¿no? No, sí, pero señor, así. Tiene esposo y sería pecado. No, si yo lo hago. No tenía esposo, solo estaba No, ni siquiera estaba casada. Se supone que José se casó después con ella, ya estando embarazada. Eso de a mí siempre me pareció como que, ¿really? Bueno, o sea, ya estando embarazada y creyó que realmente el Espíritu Santo la había embarazado. Se nota que antes la gente era bien crédula. Que es básicamente bien la historia de Zeus cogiéndose viejas. Ah, claro. Es que en ese entonces era más común. Nada más que Zeus se transformaba en un toro o algo así. Algo más interesante, ¿no? Sí, exacto. Que una paloma. Exacto. Y bueno, la cuestión es esa, ¿no? Jesús, hijo de Dios, es este vínculo que quiere establecer este Dios en particular con la tierra. Entonces, pues manda a su hijo para que cree como un ministerio alrededor del culto a él. Pero bueno, el problema es que había romanos. Hay putazos y lo matan. Exactamente. Es fácil como del te mando para que expíes los pecados del hombre. Padre, tú inundaste la tierra y siguen pecando. ¡Vete! ¡Estoy ordenando! ¡Culero! ¡Y limpia tu cuarto! ¡Y limpia tu cuarto! Tienes mucha nube debajo de la nube. Tienes mucha nube debajo de la cama de nubes. ¡Ay, no mames, cabrón! Nube arriba, nube abajo. Hijo, no inventes cosas milenios antes de que ocurran. Ah, pero los Simpson lo van a hacer primero entonces. Ya lo sé, hijo. Deja de leer el guión de la existencia. No mames, que el guión de la existencia es esta verga. Está bien, madre. Lo que pasa es que ya con los 7 minutos que lleva este podcast, güey, es el podcast más blasfemo que hemos hecho, güey. ¿Sabes qué sería divertido? ¿Te puedes poner más? Si no fuera porque sería peligroso que vendiéramos o regaláramos discos con este podcast afuera de una iglesia. No mames. Sería bien divertido para la gente que nos viera hacerlo, pero lo más seguro es que no salimos bien librados de esos. Porque a pesar de que Jesús advertía a la gente que no debía, que no incitara a la violencia. ¿Has notado que los católicos son bien putos violentos? Sí, güey, no mames. No, ¿sabes quiénes son más violentos, güey? En general los todos los derivados de Jesús. Los pinches cristianos, güey. Puta, sí. Bueno, pero no estamos aquí para atacar a las pinches religiones. No, vamos a hablar de Jesús. Estamos hablando de Jesús en la pinche cultura, Jesus, ¿no? Christ. Entonces, bueno, nada más para terminar de contextualizar. Todo el mundo conoce la pinche historia de Jesús, ya sabemos, lo mataron, regresa al tercer día. Como prueba de su naturaleza divina, y desde entonces pues establece la religión, pues no mames, más pinche institucionalizada del mundo, que es la... De las tres más, porque no es exactamente la más. No, pero bueno, que tiene muchísimo peso dentro del cristianismo y el catolicismo apostólico romano, uh-huh. Es la imagen del Salvador, se fue otra vez al cielo y dice que va a regresar, y bueno, uno tienes que cumplir con sus pinches designios, el que él dijo... Así de, no cojas antes de casarte, no comas animales de carne roja los Viernes Santos. Y cuando yo regrese, a ver cuándo, ahí me esperan culeros. Él ni siquiera dijo eso. No lo dijo, pero... Nomás dijo, agarra y sé buen pedo. Exacto. Fue el primer hippie, ¿les parece? Exacto, es que es un poco a lo que vamos, ¿no? Andaba sucio, en sandalias, barbón. Exacto, desde el punto de vista institucional... es lo que se dice, y que fue creado a partir de Pedro, el primer apóstol, de sus pinches famosos 13 apóstoles. Y desde entonces ha habido mucho debate de... Un momento, pero si Jesús era como chévere, ¿no? Y ya existe precisamente esta diversificación de lo que se cree que decía Jesús y lo que la iglesia dijo de Jesús para su conveniencia. Por si el hecho tan solo de que él revivirá al tercer día y vencerá la muerte, para mucha gente resulta que es un... Para mí es un punto interesante de la historia, pero para muchos es la puta piedra angular de, pues, de la religión esa rara, ¿no? Entonces realmente te quedas así como, ¿really? O sea, lo más importante para ti de Jesús en la historia es que revivió. O sea, yo creí que todos sus discursos y sus palabras, y como dice Madame Toller, realmente su mensaje netamente hippie, porque la verdad tiene razón. O sea, tú te pones, aunque sea a ver una película sobre Jesús, y literalmente ves o escuchas uno de sus diálogos, y es el hippie más antiguo de todos los tiempos. Si no es que vos... Pues no mames. Y podía ser vino. Siempre andaba puesto, ajá. La pasaba chupando, andaba en chanclas. Pero era hippie. En fachas. Sí, no mames. No, en realidad no, al parecer era súper pinche feo. No, y no, moreno, no, no. Además. Aquí es blanco y de ojos azules y guaperras. Y a veces hasta güero. Sí. Depende si la impresora no le alcanzó para la tinta. Sale hasta Jesús güero, que dices, ¿es güero o es Super Saiyajin, güey? Es que es ambas. Es ambas. Yo por eso en la puerta de mi casa pongo para los religiosos, si su dios no tiene más de 9000, no se metan conmigo, somos seguidores del dios Goku. Goku. A huevo. Yo sí, pues, ¿del dios Super Saiyajin? Y la verdad oficialmente creo en Chrome, porque pues nunca tengo que pedirle nada, ¿no? Está vergas. Y cuando lo haga será algo espectacular. Y si no me haces caso, pues al demonio contigo. Contigo, a huevo. Sí, a huevo. Chrome, se pasa. ¿Qué nadie aquí cree en unicornios rosas o monstruos de espagueti, maldita no, sea? No, Chrome es más vergas, nada más tienes que pronunciar su nombre y ya la chinga. Yo no creo en nada. Por nada. Ni en el amor, maldad. Cthulhu. No. Pero bueno, Jesús, ¿qué es lo que representa? Bueno, la prehistoria principal, si ustedes quieren, así que una intro to Jesus, por lógica es que lean la Biblia, que pues, se ha publicado teóricamente por 1500 años, porque realmente la Biblia oficial data de la época de, ¿cómo se llama? Constantino, que fue el que armó y que ya habían varios escritos sobre Jesús y todo ese desmadre. Y él los armó el canon. Él armó el canon. Sabemos que hay muchos más escritos más que hoy se consideran apócrifos. Sí, solo no admitidos. Yo lo veo como hablar de la saga de Star Wars principal y el universo extendido. ¿Putos? Porque al final de cuentas yo veo, sin ánimo de ofender a nadie, porque hay gente que se traga muy feo estas cosas, que la religión católica es prácticamente como el culto de seguidores o el culto de triquis más grande de todos los tiempos. ¡Fuck yeah! Al grado que realmente se creyeron su historia tipo Superman. O sea, digo, yo quiero creer que en 2000 años realmente vamos a creer que existió Luke Skywalker, ¿no? Pero eso solo sabremos si logramos vivir 2000 años. Y yo creo apenas vivir 700, ¿eh? Bueno, y que ya hay series de ficción, nada más para acotar en lo que ya entramos al Jesús de muchas versiones ficticias. Ah, sí. Como por ejemplo en esa película mala como es, El Reinado de Fuego, esta de los dragones. Sí. Ahí sale Christian Bale y ahí se ve que en efecto ellos con sus recuerdos de chavitos empiezan a instaurar una nueva religión que está basada en sus recuerdos de Star Wars. Sí. O por ejemplo, en Futurama, en el que te dicen que en efecto el fandom de Star Trek llegó a un nivel en el que se volvió sectario, peligroso y fue prohibido. Y se volvió la religión más mamuca del mundo. Y sí, lo prohibieron. Ajá. Entonces dices... Bueno, seamos sinceros, también existe la religión Jedi, ya ves que nació en Australia. Como una forma para evadir impuestos. No hay mejor forma de evadir impuestos que tu propia religión. Religión saga, todos creemos en Cucamón. Salve Cucamón. Salve Cucamón. No, no. Salve Cucamón. Ay, ¿no le estás adoctrinando, güey? ¿No te dije que le dieras comida baja en proteínas? Pero es que es muy necia. Casi no como carne. Na, Cucamón. Mientras duerme, ¿no? Ni siquiera pinches rimas. Cállate. Mientras duerme. Cuando realmente estés muriendo de hambre, no vas a notar eso. Bueno, ya. Vas a cantar na, Cucamón. Sí, ya sé que no rima y no tiene... No es que no rima, no tiene métrica. Bueno, el punto es que... El punto es que Jesús no solamente se ha quedado en las páginas de la Biblia. Por suerte ha habido gente que tiene sentido del humor o sentido de... No sé, de tomarlo como lo que es, como un personaje interesante y a la chingada, ¿no? O bueno, querer evidenciar precisamente a través de otros trabajos de ficción, pues estas inconsistencias que hay entre los escritos canónicos, canónicos y bueno, y lo que hace la iglesia, que son puras pendejadas, ¿no? Entonces, sí, precisamente dicen, oye, Jesus era chévere. Yo voy a escribir mi versión chévere de Jesus para dar mi opinión al respecto de lo que él habla, ¿no? Que era, pues profesar básicamente pues el amor y la comprensión, ¿no? Y no andar haciendo desmadres. Ajá. Pero ni madre. Y no andar cobrando para llegar al cielo. Exactamente, ¿no? Así de, no mames, güey, no hay bronca. Entonces, pues, pero ahí bueno, está, ¿no? A ver. ¿Qué te viene a la mente, Necro? ¿Qué versión de Jesus Christ te gusta? ¿Qué versión de Jesus Christ me gusta? Ah, ahí hay una que no me gusta, pero es muy cagada la película. Vas. ¿Jesucristo cazavampiros? Jesucristo cazador de vampiras lesbianas. Y es compa del santo obeso. Pero no es la misma, ¿verdad? No, sí es la misma. ¿Es la misma película? Sí, es originalmente se llama... Jesus Christ Vampire Hunter. Ajá. Sí, he visto cortitos, muy mala producción. Exactamente, es una película de muy baja producción, que cuenta la historia de cómo Jesús ya no cree en la humanidad y se vuelve más hippie de lo que ya era. Y empieza a salir así de la nada un pinche culto de vampiras. Ajá, lesbianas. Ajá, y entonces hay unos padres que van a ir a cazarlas, los matan y el Jesús anda por ahí y dice, oh, no mames, tengo que ayudar a la humanidad. Entonces decide cortarse la melena y rasurarse y tomar acción para ir a vencer a las vampiras lesbianas. Durante la película, pues el Jesús es derrotado por estas tipas y entonces su padre le habla a través de un helado. Mientras está en una cafetería, sí, le habla a través de un helado. Mientras está en una cafetería, le dice, Jesús, es que ocupas ayuda, y ocupas la ayuda de uno de los hombres más poderosos del mundo. Y experto en vampiras. Y experto en cazar vampiros. Y le dice que es el santo. Porque él ya se ha peleado 2 veces con las vampiras. Exactamente, y el santo es interpretado por un tipo gordo, literal, o sea, no mamado, gordo. Gordo. Gordo. Obeso. Ajá. Y ya va, y va con él, le pide ayuda para cazar las vampiras y hasta con un mondadientes el santo vence a una. Ajá. Qué rudo el santo, ¿eh? Ajá, y ya al final... No necesita la estaca completa, ¿no? Una estaca es la parte así a putazos en palillos, güey, se los clava en el corazón así con, no sé, con el puro dedo, no sé qué chingados. Así sí, como si fuera... Yo no me estoy exagerando, la verdad nunca la he visto, perdone. No, sí, es así como si fuera... Para de mamar, podría ser guionista de dónde chingados armaron esa película. Sí. Y ya se echan acá su pinche historia super pacheca, pendeja y mafufa. Por ahí hay un git romántico de una tipa y el Jesús, que al final no. Ajá. Y el Jesús va a detener a esta pinche... Era como una corporación maligna que estaba haciendo vampiros, ¿no? Puta, no me acuerdo. Ajá, bueno, un científico, una corporación X cosa. Malpédame. Que estaba haciendo vampiros, ¿no? Y ya va y los vence y de hecho hay una parte muy cagada donde dice el pinche científico, ¿qué pedo, Jesús? ¿Por qué me estás atacando si te acabo de ver en el monitor? ¿Estás peleando ahí en este momento? Soy Jesús, estoy en todos lados. ¡Qué cabrón! Jesús es como el Dr. Manhattan. Ajá, y ya, de eso trata la pinche película. Es una película bastante estúpida, boba y... Bastante con musical y todo, ¿eh? Así de idiota. Ajá. Pero y de muy, muy, muy bajo presupuesto, pero sí es de esas películas que dices, tengo que ver para... Tengo que para ver para poder... creer. Ajá, y de para culto creer. Automático. No, aparte ya es como de todo este fandom de la cultura pop referente a... es así como ya un epítome de ellos. O sea, yo he visto mucha gente que, por más pinche clandestina que está, ajá, conozco mucha gente que sí la ha visto. Sí, he visto. Mira, yo más que nada creo que es porque... Sale el santo. Es más, ¿sabes hasta dónde la recomendaron una vez? No me acuerdo si fue en una EGM o en un en un Atomics. Creo que fue en una EGM, porque el Atomics hasta eso son más fresitas. Sí, bueno, no me acuerdo cuando todavía publicaban en versión impresa. Se me hace que era una EGM, porque ahí sí luego ponían unas cosas medio clandestinas. Y por eso sabía que existía y por eso la buscamos el Akuma y yo. Ah, mira. Sí. Mira qué cagado. Sí, así es. ¿Algo más que quieras añadir de El Cazavampiros, Jesus Christ? Vean la película, es una estupidez, no esperen nada bueno de ella, pero véanla, por pura pinche cultura general. ¿Tu señor iba a decir? De esa no tengo nada bueno que decir. Ah, bueno. Mira. Bueno, creo que independientemente de que ha habido muchísimas nuevas interpretaciones acerca del Jesus, muy enfocados además en esta cuestión de los llamados evangelios apócrifos y lo que tú quieras, ya había habido varias obras que hablaban precisamente de estas cuestiones, como bueno, La Última Tentación de Cristo, que antes de ser la película de Scorsese era un libro, o por ejemplo el Evangelio Según Jesucristo de José Saramago, ¿no? Y que además, este, puntos importantes de esto serán el tratamiento acerca del de Jesús como una persona física más allá de un ser sobrenatural. Y que se volvieron mucho más evidentes cuando salió, por ejemplo, pues el Código Da Vinci de Dan Brown, cuya historia pues gira alrededor, este, por completo de esa cuestión, ¿no? Del Jesús como un ser normal y que de hecho fue, este, deificado por la iglesia pues para darse este poder como institución. Sí, es más fácil decir, estamos siguiendo la iglesia de un hijo de Dios que seguir la iglesia de un tipo que tenía ideas muy bonitas, ¿no? Y usaba sandalias. Usaba sandalias. Este, obras de ficción donde Jesus Christ es un personaje, este, de los pocos libros que he leído sobre algún tema de esos, está, y tengo que advertirlo, no es exactamente como que literatura de muy alto nivel, está en los libros de J.J. Benítez, del Caballo de Troya, donde cuenta la historia de un militar, o un Navy SEAL, creo es, que logra entrar, logra ser el piloto de una primera nave específica diseñada para el viaje en el tiempo. Y deciden que en un momento de pendejes, lo único que se les ocurre para a dónde debemos ir para probar la el primer viaje en el tiempo es ir a los años 30 después de Cristo para ver la crucifixión. Y yo, bueno, eso es muy vago, pero es, lo intentan y ponen al personaje una vez más como un hippie. Una persona que es muy extraña, puesto que yo me acuerdo que advertía que tenía como, medía como 1.80 metros, según decía él, lo cual lo hacía realmente ver diferente al resto de los hebreos de ahí, de ese entonces, porque literalmente decía, no mames, o sea, le lleva como 20-30 centímetros a cualquier otro judío de esa época, y advierte un poquito sobre cuestiones de si tal vez en realidad ese poder divino del que hablan entraba en teoremas de alienígenas ancestrales y tal vez si era algo así como más de extraterrestres, y nos muestra un Jesús que sí de alguna manera sabe un poquito más de lo que saben los demás, puesto que sabe que el personaje principal de la novela es realmente un viajero en el tiempo, y le dice, tú tienes que hacer tu parte y tu parte es ver esto para que se documente. Entonces esto juega con el hecho de que Jesús tal vez era una figura histórica, tal vez, y que tal vez no todo se interpretó como se debía. Entonces sí, muchos dicen, es que podrías decir que Jesús sí existió. Sí, tal vez existió, tal vez fue una figura que se levantó después, pero no hay problema. Nosotros estábamos hablando no del Jesús que un que te hablaría un arqueólogo, nosotros estamos hablando del Jesús ya modificado para ser prácticamente un superhéroe, ¿no? Porque si te puedes a pensarlo, Jesús junto a Moisés y este otros personajes bíblicos, pues prácticamente para mí son como de esos son como que los superhéroes del panteón este israelí de cultura popular, vamos. O sea, como sería Zeus y Hércules, solo que los judíos como que eran más aburridos con sus historias, ¿no? Sí, no tenían este hidras gigantes y unos pinches cíclopes y cosas sí, acá. Y es que además el Jesús es precisamente este punto en el que la divinidad se va hacia este otro punto, ¿no? Es decir, la pinche imagen de los dioses va de lo abstracto, de antes que los dioses eran el día, la noche, el sol, el fuego, el viento. Y después se volvieron, por ejemplo, animales, ¿no? Y eran los perros, este, las vacas, lo que tú quieras. Y luego se volvieron los híbridos, como los pinches egipcios, ¿no? Ah, no, es un humano con cabeza de pinche, este, halcón o de perro, lo que tú quieras. Y hasta que llegaron ya estas cuestiones, fue así de, no, los dioses son, este, humanoides. Entonces, pues ya, como dicen, pues ya estaban como más aburrido el pedo, ¿no? Ya no había tantas pinches este, hibridaciones y quimeras y esas pendejas. Y más que era que los judíos como que le quitaban los defectos de hombres a los dioses. Como Zeus, ¿no? Que prácticamente pues cogía con lo que se encontraba, ¿no? A huevo. Y eso como que es que eso es muy humano. Y dices, bueno, qué chingados, es como tú declaras un dios. Y el dios es como ese papá que no admite sus errores. Entonces ese es el problema a lo mejor con un poquito con la figura de Jesús. Como dices, por decir, si en la película de la última pasión de Cristo... La última tentación, ¿no? Última pasión. La pasión es otra cosa. Bueno, la última pasión es cuando la de Mel Gibson y la de Scorsese se fusionan. La última pasión de Cristo. Eso estaría muy loco y sangriento. Sí, no, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pedo, Jesús? ¿Quién es esa? Es un brownie de chocolate. No, sería sexo bien duro con la María Magdalena. Así. Bien sado, ¿no? Tomando en cuenta que imagínese era... al Jesús llegando 50 así. 50 Shades of Jesus. Imagínese al Jesús llegando así bien sado. Espérate, ver, María Magdalena. Hazme caso, pendeja. Estoy tomando en cuenta Jesus. Que la María Magdalena es esta Mónica Bellucci, güey. Sí. ¿En dónde? Ay, en la pasión. ¿En la pasión? ¿En la pasión? Sí. Chiquita mamá. Y Mónica Bellucci es la esposa del Merovingio, que es esta, ¿cómo se llama? Esta dinastía de reyes franceses que, según se jactaban, habían descendido de la línea de sangre directa de Jesús, que es otra de esas divisiones de Jesús. Es bueno, no es exactamente el personaje principal, pero hay varias historias donde dicen hay una descendencia de Jesús que no sé si te adviertan que también tienen poderes o la chingada, pero dices, bueno, o sea, y de ahí vienen las tramas con el Código Da Vinci. Qué tan especulativo como es, a mí me divierte realmente ver la película del Código Da Vinci, así como que es, si existe una descendencia, y el Merovingio pues es ese personaje en Matrix. Ajá. ¿No? O sea, como tomando en cuenta ese, yo soy el descendiente del Salvador, ¿no? Y de alguna manera lo es porque prácticamente el Merovingio había sido el predecesor de Neo. Sí. Había sido el Neo en una versión anterior del Matrix, en el Matrix 1.7 o lo que tú quieras, ¿no? No sé en qué versión del Matrix iba. Pues hablando de descendientes de Jesús, ya ves que la película de Dogma se basa básicamente en ello. ¡De Kevin Smith! La de Kevin Smith, sí, es cierto. Ajá. Toda la razón. La Bethany, que era la última descendiente de Jesús, que en esta versión era negro. Exactamente, aquí pues que es el pedo, el chiste es que unos ángeles que habían sido destinados a estar en la tierra por pendejos, para andar de mamoncitos, descubren como un tropiezo en las palabras de Jesús, bueno, en las palabras de Dios, y por lo mismo pueden regresar al paraíso, pero si lo hacen se destruye el universo mismo. Sí, porque entonces inválida la palabra de Dios, ¿no? Que ajá. Dios es infalible. Entonces, no, pues ya la cagamos. Y entonces buscan al último descendiente de Jesús para que los detenga, ¿no? Y esta es esta tipa que vive en una, que trabaja en una clínica de abortos. Ajá. Y le dan dos apóstoles que son Jay and Silent Bob. Fuck yeah. Para que le ayuden en su búsqueda. Y aparte al 13º apóstol, que era un negro. Era Chris Rock. Que lo botaron de la Biblia porque era negro. Ese pinche chiste bíblico más racista. Hay una película al respecto, se llama Color of the Cross. ¿El color de la cruz? Ajá, en la que plantean eso de que Cristo fue crucificado por racismo. Una ficción muy pinche rara, pero que tiene su lógica propia. Ahorita me acordé de esta película muy mala en la que Whoopi Goldberg, ay, canijo, tenía una hija que andaba buscando a su padre, pero vendía playeras que decían Jesus was a black man. Ahí se acaba la anécdota, porque la película es muy mala. Pero sí, que su padre era blanco. Ajá, sí. Porque su papá era blanco, curiosamente. Sí. Que era este güey de Tres Hombres y un Bebé. Ajá. Uno de esos actores. Sí. ¿Tom Selleck? No, el otro. El otro, el que no es Tom Selleck. pero no el otro, porque eran tres güeyes. Ay, no mames. Bueno, ajá, esa versión de Jesus está cotorra, la de Dogma, ¿no? Ajá. Bueno, nunca, aunque no parece realmente, no. Pero tiene que ver su trama, ¿no? Ajá, la trama es que ella es la descendiente de Jesus, ¿no? Realmente nunca aparece Jesus, pero se sabe que mitológicamente hablando en ese mundo de Dogma existe. Y, ¿existió? O existió. Y si tenía powers y todo el... Ajá, exactamente, entonces ya pues esta tipa tiene que encontrar su fe y esas mamadas para poder salvar al pinche mundo, detener a estos dos güeyes, a estos dos pinches ángeles. Battle Bee y Lucky. Y al final pues habla con el mismo Dios, ¿no? Que es una mujer. Que es Alanis Morissette. Ajá. Y que tiene una canción muy chingona que se llama Steel, que venía en el soundtrack de la película, está bien verde. Que uno de los ángeles es Ben Affleck y... Y el otro es Matt Damon. Ajá. Curiosamente, ¿no? Porque eran estos como niños dorados del cine de Hollywood de los 90. Y sabemos que Ben Affleck es gran amigo de Kevin Smith. A huevo, al grado de que le dejó ver el traje de Batman antes de tiempo. Ah, pero curiosamente no se lo mostró Ben Affleck, se lo mostró Zack Snyder, porque Ben Affleck como que es muy culerito y creo que ya no es amigo de... Ah, no, ya no. Eran amigos. Del Kevin Smith. Antes eran amigos. ¿Ya no? No, tiene mucho que dice que ya ni le habla. Esa es la triste historia. Chisme de las banderas. Ay, no es cierto, pues el otro día en Comic Book Man, el pinche Kevin Smith decía, el único podcast en el que somos 100% pro-Batfleck. Entonces dices, no, pues aún lo apoya, o sea, a lo mejor no le habla, pero no por eso estén peleados. Pues a ver, pues es que yo creo que ahí la bronca fue de su señora, la Jennifer Garner, que se cree cagada por los dioses, aunque es horrible y muy mala actriz. Todavía le guardamos rencor por Electra. Sí, no mames. No tengo razón para... Yo sí, güey. No estar enojado con ella por Electra, o sea, Electra me valía para... No mames, cosas. Electra es una película muy mala, pero... Sí, pero sí, no es como horrible. Que el personaje pero valiera dinero. No, tampoco, pero no mames. Bueno, ya, Jesus. Otras películas de Jesus, está La Pasión, la de Mel Gibson, que fue un desmadre, güey. Porque prácticamente, si es... Todas las películas según de Jesus quieren meter algo de su mensaje. Ajá. Pero literalmente la pasión habla sola y netamente, o te dedica solamente a que veas la sangre del momento final, y así como que dices, a huevo, qué hueva realmente. Es la mejor película gore que he visto. No, no, la pues, verdad me saca de quicio. Yo he visto gore más divertido, la neta. Sí, no. Y hay gore que habla de Jesús. Los alemanes, con su movimiento de ultra gore, de finales de los 80, principios de los 90, lo manejan en varias ocasiones. Está Violent Shed, de Andreas Schnass, que es una película que cumple lo que promete el título. Es una pendejada violenta tras otra. Y su momento cúspide es que el protagonista, que se hace llamar Carl the Butcher, ajá, que hace ver a Jason Voorhees como una nenita y hace temblar a Freddy, así de no, no mames. Ajá. Encuentra a Cristo crucificado, lo abre, lo destripa y pasa a través del agujero, que es como un portal dimensional. ¡Qué loco! Y también está Premutos, que es muy mala también, y que se supone que Premutos es el primer ángel caído, mucho antes que Lucifer. Verga. Y que ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y esta es una película que es de zombies, tiene al final el body count en 400 no sé cuántos cuerpos. ¡Verga! Y que bueno, dice que al fin y al cabo pasan toda una escena de la pasión de Cristo, y que este fue un zombie y por eso logró resucitar al tercer día. Esta cuestión, ahorita que me estaba acordando, esta cuestión de Jesús, la resurrección, que además es un tema recurrente, no solo por la suya, sino porque entre sus habilidades o superpoderes, si gustan, estaba precisamente regresar a los muertos a la vida, regresar la vista, curar la lepra y esas madres. Sí, me acuerdo de esta producción española que creo que ya no fructiferó mucho más, ¿te acuerdas, Necro? Sí, y se supone, ¿cuál?, que le iban a hacer largometraje, ¿no? Ah, ya, sí. ¿Cómo se llamaba? Pues era Jesus vs. Zombies. No, tenía otro nombre. Jesus Hates Feast of Jesus, se llamaba Feast of Jesus. Sí, es cierto, Feast of Jesus. Y que era una producción española con valores. Estaba muy bien lograda. La verdad es que sí. Hubo un momento en el que para mí se fue a la mierda, que por ejemplo era divertido, ¿no? Un Jesus que en efecto sí es hijo de Dios, tiene poderes, es medio pendejo, y en una de esas al levantar a Lázaro, pues lo vuelve zombie. Lo que crees es un apocalipsis zombie, ¿no? Ajá. Entonces dices, ¡verga! A mí se va a la mierda porque creo que la premisa es divertida y funciona, y de pronto cuando salen los cowboy zombies de la nada, dije, bueno, estos güeyes ya no se están tomando en serio ni lo ridículo que puede ser el concepto, ¿no? Te dije, si lo hubieran dejado en puros zombies en aquel entonces, se las compro. Y era un proyecto Kickstarter que por ahí podríamos revisarlo y ver si continuaba, ¿no? Porque, pues, se prestaba como para... Sí, estaba muy cotorro. Para unas cosas divertidas, ¿no? Jesus y los zombies. Sí, por decirlo así, en cómics, una referencia súper rápida. Resulta, ¿dónde dejé eso? Aquí está, gracias. En Marvel Comics, Jesus ha tenido apariciones. ¡Oh, yeah! Interesantemente, en uno de los cómics en los que tuvo participación más directa, aunque nunca se dijo realmente su nombre, que fuera fue Jesus, en la corrida de los 90s de Ghost Rider. De Ghost Rider, ajá, le decían The Friend. Sí, aparentemente en varias ediciones se advertía que Johnny Blaze recibía ayuda de un amigo, como dices tú, uh-huh, en algunas batallas que llegó a tener hasta contra Satán. Uh-huh. Y holy en shit, algún momento el editor simplemente insinuó que ese famoso amigo era ni más ni menos que Jesus Christ. El Jesus. Pero Marvel sí editó cómics de Jesús, ¿no? Ni idea. Es decir, también tiene, el que yo recuerdo más es que hizo del Papa Juan Pablo II. Bueno, pero eso no es de hechizos, eso es de religión católica. No, pero, o sea, tenía como que esa... O sea, que tuvo varios cómics de ese corte. O sea, la con neta, fin no catequizante. Estoy... Ajá. No sé, pero al respecto. Porque, claro, puedes hacer contenido religioso para catequizar, es decir, para darle más fuerza al supuesto relato de la institución, o la mayoría de los casos que mencionamos, debatirlo. Por lo que yo les decía, que yo sé que hay unas de esas sectas cristianas que te reparte sus ideas locas en cómics, unos mini cómics. Ajá. En papel bien culero, están muy mal hechos y muy mal dibujados. Qué mal pedo, pero con, ajá, ideas bien geniales. No, pues, por ejemplo, yo tengo uno acerca de Baphomet. ¿El demonio? Ajá. ¿El demonio Baphomet? Ajá, y que habla de toda su horrible influencia en la música y la chingada, ¿no? Qué mal pedo. Pero sí está muy decadente, está muy mal hecho en todo aspecto. Y resulta que estos cómics no son como que un mal endémico del país, sino de que el pendejo que los dibuja, si es un fanático religioso, ¡ah!, que los dibuja y los distribuyen a todo el mundo. Y los traducen a varios idiomas. No mames. Ajá, pero no recuerdo cuál es la secta de locos en específico que lo hace. Hay que buscar quiénes son esos pinches uh-huh. locos. Muy bien. Ahorita me estaba acordando en lo que buscan otras opciones. Bueno, una de las también de las representaciones más populares de Jesus hoy en día uh-huh. y que creó todo un fenómeno cultural, quieran o no, pues fue el primer capítulo de South Park. En los años 90, que el primer uh-huh. capítulo era este Jesus versus Satan. Y era este episodio en el que en efecto, en este pueblito de Colorado, este, pues, ahí aparece el pinche diablo echando bronca, este, reta a Jesús, Jesús llega y hacen una pelea de box en la que nadie, este, apuesta a Jesús. A Jesús. Más que el diablo. Ajá, que es muy cagado porque de pronto las apuestas están, no sé, 1,000,000 a 1 y ese uno es el diablo. Exacto. Y el diablo se deja perder y gana un chingo de dinero. Exacto, y lo raro es que Jesús sigue con el evento porque dice, es que hay alguien, este, apuesta por mí, alguien todavía me tiene fe. Y entonces estos dicen, no, pues quién será ese cabrón, este, exacto, y al final es el diablo, ¿no? Entonces te deja como con un sabor de boca bien raro de, puta, ¿qué significó eso? Y desde entonces la serie ha seguido manteniendo a Jesús como personaje regular. Como personaje recurrente que recurrente. Ha aparecido en variedad de opciones de aventuras. Incluso tú tenías su talk show, ¿no? Así como de Jerry Springer, pero era hablando con Jesús o algo así. Exactamente, y uno de los capítulos más memorables de South Park de Jesús es el de los super mejores amigos. Ah, cagado de la risa. Ajá, donde tiene acá su, está en su talk show y va y habla con él el Stan. Ajá. Y ya ves igual sus trucos de magia muy pinches piteros de ahora duplicaré el pan. Cierren los ojos, desde la vuelta. Y empieza a sacar pan debajo del escenario, ¿no? Ya, ajá. Y todos, ah, no mames, ah. Jesus. Ajá, y tienen que ir a detener este. ¿Qué es lo que tenían que detener al? Ay, en aquel entonces era, creo que era. Era un Lincoln gigante de piedra. Ajá, pero que había sido creado por no me acuerdo quién chingado. Ay, no me acuerdo. Pero el chiste es que va y habla con los, con sus demás amigos, que son los dioses o... Ajá, de... O, de otros panteones. Ajá, de otros panteones. Estaba... ¿Qué? Estaba Ganesh, creo. Ganesh, ¿no? Buda. Ajá. ¿Cómo se llama? Mahoma. Y todos ellos dicen, güey, ustedes son súper mejores amigos. Y usted, y mientras dejan que todos los demás personas se partan la madre por sus religiones, dice... ¡Ah! Eso está súper raro. Exactamente. Y luego así de... No, pues, ¿qué vamos a hacer para detener al Lincoln de piedra? Pues vamos a hacer un... ¿cómo se llama ese asesino? Nada más me acuerdo que se apellida Booth. Ajá, bueno, ese güey de piedra. Oh, sí. Y entonces Jesus, usando sus habilidades de carpintero, construye el molde, ¿no? Sí, exactamente. Y está otro... muy cagado. Está cagado, ¿no? Porque además creo que South Park, que también un día debería merecerse su propio episodio del Saga Podcast. Del Saga Podcast, no ha perdido esa. Hay esa perspectiva tan ácida en todos los años de su producción, porque además los escritores y creadores de la serie nunca lo han abandonado. Siguen escribiendo, siguen dirigiendo, siguen haciendo las voces. Y pues, no, como dice, ¿no? No dejan títere con cabeza y estos cabrones les vale madre. Y construyen cualquier historia por pinche pacheca. Sí, y siempre es, yo creo que más bien ha cambiado en que actualmente lo hacen alrededor del trending topic del momento. Además porque sus valores de producción son tales que pueden hacer capítulos súper rápido, ¿no? Sí. Entonces, como dicen, si hay un evento esta semana, la próxima semana en South Park, ya están hablando de él. Ajá. Así. Pues bueno, otra serie del estilo que también ha usado a Jesus en varias ocasiones. Ajá. Es Padre de Familia. Ah, sí, a huevo. Ajá, también en los primeros capítulos. Creo que también era el primero, no me acuerdo, el de la fiesta de Stewie. Sale. Ajá, sale. Están haciéndole su fiesta a Stewie. La Meg se une a una secta pendeja suicida. Ajá. Con tal de ser popular, la baila salva básicamente la mamá. Ajá. Pero no porque quisiera, sino por, así que por la casualidad del destino. Le va y le dice que sí la quieren y todo lo que ella quería escuchar en ese momento. Ya regresan a la fiesta y dice el Peter, ¿no? Ah, no mames, esta fiesta es demasiado genial, todo el mundo está aquí, nomás faltaría a Jesus. Y en eso aparece Jesus, ¿no? Ahora, para mi siguiente truco de magia, convertiré esta agua en... ¡Una pista disco de baile! Ajá, sí, y en eso acaba el capítulo, ¿no? Y posteriormente pues la han usado en esos recuerdos que luego tiene el Peter Griffin, ¿no? Como cuando conocimos a Jesus en el parque de béisbol, ¿no? Ya sale, güey, ¿no? Alguna pendejada de la así. Pinche risa. Ajá. Yo... Hay un capítulo en el que es ese compa de Jesús, ¿no? Creo que sí. Que se vuelve como rockstar. Creo que hablando de Rockstars, este está la superproducción de Andrew Lloyd Webber. Jesus Christ, superestrella. ¿Tú la has visto? Es que hay varias versiones. ¿Sabes quién era fan? Hay una película muy famosa. La de los 70s, pero en lo musical. Con Olivia Newton-John, que hasta I Don't Know How to Love Him, su versión fue hitazo de esa época. Claro, Olivia Newton-John, también famosa por otra película que no pegó mucho, Xanadu. ¡Ay, qué horror de película! Es que también hablaba un poco de lo divino, porque ella era una musa que venía a la Tierra en los 70 y se volvía la musa de un artista que tenía una chamba súper divertida. Básicamente eran ploteros. Entonces era así de, yo soy un súper artista, pero pues necesito comer, entonces la única chamba que tengo es trabajar en esta compañía de discos que me paga por hacer reproducciones grandes de las portadas de los discos para ponerlas en las tiendas. Ja. Y que dices, no mames, o sea, ese trabajo se ha de haber acabado como 3-4 años después, ¿no? Sí. Y una película, pues sí, muy floja, pero entretenida por la nostalgia. Y que tenía, quieras o no, pues una cierta aparición divina, porque salía Zeus. Porque pues era su papá. De la morra, porque la morra era una musa. Sí, pero estamos hablando de Jesus. Por eso, pero es lo que dicen, que además luego Olivia Newton-John, ya un poco cargada de ese éxito, apareció en Jesus Christ Superestrella. Y hay varias versiones, porque dices, hay una versión fílmica muy famosa, pero hay muchos especiales de televisión. ¡Puta madre! Y hay varias, y hay muchísimas producciones de Broadway. Pero Jesus Christ es una producción de Broadway, es una rock opera, ¿no? O rock musical de Andrew Lloyd Webber, que fue más o menos de los 70s, en 70 está más o menos el álbum. Y la película, basada en ese éxito, como se tiende a hacer cuando un musical de Broadway es muy importante, pues se convierte en una película musical. Si ustedes buscan en Netflix, pueden encontrar la película del 73, que es la de la que habla Madame Tollet, que es la más popular, la que más gente ha visto. Y también hay una representación en el Reino Unido, esa dura como 5 horas. Pero las pueden ver en Netflix. Yo, la verdad, por el ánimo que tenía la película, sí quise verla, pero no me llegó. O sea, yo creí que iba a haber a lo mejor sí gente cantando, pero en una versión donde pues iba a haber todo como de época, ¿no? Y resulta que son un montón de hippies que se van a Jerusalén a cantar la crucifixión de Cristo, como si me fuera aquí a un pueblo de la esquina y viera un montón de nacos haciendo la procesión, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya sea que luego les platico a los demás de qué estábamos hablando. Pero cantada por hippies flacos y sin camisas. Entonces dije, no, si no va a haber drama histórico o algo, o sea, a mí sí me gusta la historia, si te pones a decir, sí me gusta leer la sección del viejo testamento, pero si sale ahorita en el History Channel, o luego ponen estos días la miniserie de Jesús de Nazaret, que la ponen en el 5 cada pinche año. ¿Todavía? Sí, ya no la ponen, pero ahorita una versión muy buena es la de la miniserie de la Biblia, que sacaron en History Channel. Está bastante decente, y lo malo es que para hacer History Channel no le metieron como que historical accuracy, o sea, no le metieron así como que realmente como creen que fuera, sino más bien calcada de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, también es válido, ¿no? A mí no me molesta. Pero si qué pinche hueva. Tienen aguante para las musicales, realmente Jesus Christ Superstar sí es así como un hito histórico en producciones, porque yo supongo que en su época sí ha de haber sido bien controversial, ¿no? Hablar sobre Jesús cantado por lo que yo sé, ¿sabes cuál es el problema? Sí, sí lo fue, o sea, en esta canción de Olivia Newton-John, o sea, ella le canta como hombre, no como figura. Exacto, no como en una imagen divina. No sé cómo amarlo, de manera física, de manera le canta cercana. Como un cabrón que se puede ir a coger. A huevo. De hecho, yo lo que sabía es que además la parte más controvertida de esto no era tanto que la iglesia le molestara que Jesús estuviera bailando y cantando, porque sabemos que es un gran bailarín. Sino que en muchas versiones se omitía el aspecto de la resurrección de la historia en Superestrella. No hay resurrección. Sí, o sea, la película se muere, termina y a la verga. Entonces por eso la iglesia dijo, "What the fuck, man?" Porque además era un cura negro, era Holy Black. Holy Black. "What the fuck, man? Let's When my bro Jesus Black to talk about He ain't come back. Jesus Black go and say those motherfuckers in Broadway. Come on, manaquillo, let's gonna kill somebody, yes." Holy Black. Holy Black, es que eran los 70s, güey. Por lógica mandaron a Holy Black. Chau, nigga. Y su ayudante, monaguillo. Monaguillo. No mames. Ay, no mames, cabrón, te la mamas. Es monaquillo. Es monaquillo. Ya que estábamos hablando de cosas hippies, ¿hippies? Pues, hippipsters. Hippipsters, ¿no? Dentro de este tipo de cuestiones. Y para no irnos mucho del contexto, pues, de los 70, pues, claro, saben, está esta película de La Última Tentación de Cristo. Aquí no la prohibieron. Estuvo prohibida por un putero de años. Sí. Hasta que un día la encontramos en el rompemuros, ¿no? En sí, DVD. Sí, si mal no recuerdo, la película creo que es de 1979. Acá están tosiendo. Y claro, pues aquí en México, como pues el Estado y la Iglesia, pues quieras o no, están muy de la mano, y la mayoría de la gente aquí es religiosa, católica, apostólica, romana. La película estuvo vetada por muchísimos años, precisamente porque presentaba no solamente a un Cristo más promiscuo, sino además un Cristo que dudaba precisamente de su misión como el Salvador, ¿no? Pues te presentaban a un Cristo más humano, humanizado. Más humanizado. Y yo nunca he tenido problemas con eso. O sea, es como si un día me mostraras un Superman más humanizado o un Batman que a lo mejor duda de si tiene que ser Batman o... No sé, güey. Es como si hubieras una versión del Hombre Araña de Jesus Christ, güey. Y no me molesta. Porque yo tomo a Jesus como personaje de ficción. Nótese que este podcast no es apto para escucharse cuando en bocinas cuando estás en algún pueblo que su centro cultural es su iglesia, ¿eh? Sí, la neta. La neta. Aguas, o sea, aguas con eso. Porque nosotros hablamos de eso porque la verdad no somos religiosos así de cariño, güey. Si ustedes son religiosos, tómenlo por broma. O sea, o no escuchen este podcast. No escuchen este podcast realmente, aunque debimos haberlo dicho al principio, ¿no? Sí, da igual. Ahí le ponen una pendejada que diga eso. Sí, no hay problema. Sí. ¿No? No, no hay problema, pero bueno. Bueno. Nos vale verga. Pero estábamos en esta cuestión de La Última Tentación. La Última Tentación. Sí, exacto. Hasta bombearon cines en París. Exacto. Cuando, ¿no?, la exhibieron. Exacto, no solo por esta cuestión, el último acto de la película es precisamente que llega un angelito ahí con el Jesús crucificado y le dice, ya, güey, no hay bronca. El güey dice, va, no mames, o sea, yo no quiero ser el hijo de Dios, ¿no? ¡Fuck it! ¡Culero! ¡Fuck it! Y el güey vive su pinche vida y al final resulta que el angelito pues era Satán, ¿no? Ajá. Y dice, no, así me tengo que morir. Y además está bien divertido porque el Jesús, como es carpintero, era el que hacía las cruces. Entonces decías... ¡Genius! ¡Fucking genius! ¡Jesus! Sí, la neta, sí. Regresando a cómics, en DC también existe Jesus of Nazareth. ¿Y cómo es Jesus en el DC Universe? Pues mira, para empezar salió en el cómic de Arak, de 1982. ¿Quién es Arak? Arak es un pinche bárbaro. Un pinche... Ajá, es como un Conan. Pero de la competencia. Ajá, se llama Arak, Son of Thunder. Pero pues realmente pues ya, o sea, no fructífero, exactamente. Ni Jesus pudo subirle las ventas. Ajá, y pues ha tenido algunas apariciones en el universo DC, sobre todo en cosas como Phantom Stranger o ya sabes, en Constantine, The Spectre, ajá, JL Dark. Madres así. Y por ahí hubo una serie que se llamaba Azrael, The Killer of Saints. Y también, ajá, por ahí aparecía. También, nada más para meternos un poquito en vértigo, yo no he terminado de leer, la verdad he leído bien poquito, pero siempre me ha llamado la atención esta pinche serie de Rock Punch Jesus, de la cual nada más tengo 2-3 números, que es esta historia en un futuro cercano en el cual el mundo está en queja sobre la clonación, y lo que deciden hacer para ver eso es que tal vez deberían clonar una figura histórica importante para tener la opinión de todos los grupos. Entonces deciden clonar a Jesus y meterlo en un reality show. Yeah. Y Jesus, en su aspecto más original, hablo de que está apegado a su versión histórica o bíblica de ser como un izquierdista, pues decide volverse un cantante de rock punk. De punk, no sé cómo se diga. Ajá. Y entonces, pues de ahí va la vida, ¿no? Mientras hay grupos que pues van totalmente en contra tanto de televisar esto como de haber hecho un pinche clon de Jesucristo, de la de sangre de la sábana santa, o no sé dónde chingados sacaron el ADN de Jesus, pero pues, se dan esa idea. Entonces es un Jesus, pues que es un adolescente y que quiere hacer su vida y que pues no quiere también tampoco cargar directamente con el hecho de ser realmente Jesús regresado, ¿no? O sea, muchos también lo toman como el apocalipsis porque dicen, Jesús regresó en forma de clon. Ajá, exacto. Entonces, la verdad está interesante, son 5 o 6 números, dense un chance de leer. Yo leí los primeros 2 y todavía no llegaba a esa etapa del rockero. ¿No? No, se quedaba aún en el aspecto de ciencia ficción muy sabroso de más bien de las broncas psicológicas de la madre. Porque te dicen, no, pues hicimos un casting, estamos buscando a quién es la morra más acá. Que pueda llevar al Jesus en su vientre, consiguen una chica. Es más bien una crítica como a los medios, porque es que la morra tiene un chingo de broncas emocionales, viene de una familia disfuncional. La operan para que esté bien guapa, para que salga en el programa. E incluso cuando da a luz a gemelos. Y el otro bebé lo esconden. Porque dicen, no, solo puede haber un Jesus. Y de hecho es más bien como broncas internas. Que tratan de contextualizar estos güeyes, como en una de esas dicen, no mames, el bebé Jesús convirtió una botella de agua en vino. Y después se ve tras bambalinas que te dicen, no, lo que pasa es que esta cabrona está bajo tanta presión que se volvió alcohólica y metió de contrabando una botella, ¿no? Al show, entonces tuvimos que inventar que la había convertido, ¿no? O sea, hasta donde yo me quedé, ese Jesús todavía no tenía poderes y aún era un bebito. Y tenía una hermana perdida. Vale, madre. Pero buena, o sea, igual te quedas súper picado leyendo esa pendejada, ¿eh? Ay, ¿sabes qué es cagado? ¿Qué? Ya ves que está esta página de comicbind.com. Tiene una división sobre Jesus Christ. No un Jesus Christ de Jesus Christ de Marvel Universe, o Jesus Christ de DC Comics, o Jesus Christ de Dark Horse. Jeez. Es Jesus Christ en general. Como personaje de ciencia ficción cómic? O de cómic. ¿Y qué tal? Yo diría, ¿cómo se dice de cuando ya eres de... lo puedes usar cualquiera, güey? Dominio público. Ajá, pues, exactamente. Pues te dice exactamente, ¿no? Pues eso... es la figura central en el cristianismo, que de donde viene el nombre de la pinche religión, bla bla bla bla, su creación, es una figura histórica, dicen, la más famosa representación de él es en la Biblia cristiana, y su primera aparición en cómic es desconocida por el momento. Yo encontré que decía que era en un Santa and Funis. Ah, Santa Claus Funis, Santa Claus Funis número 1. Ajá. En 1950 o algo así, ¿no? Ajá. Y nada más duró dos números, creo, la serie. Ahorita estaba leyendo. ¿Quién iba a comprar esa mierda? Hay unos 50. También hay un cómic. Las compraba. Ajá, hay un cómic de de Jesus Hates Zombies. Y hay uno de Santa Claus Hates Zombies también. ¿Qué gracia? Santa Claus Hates Jesus. Santa Claus Hates Jesus. No sé si de lo mismo. ¿No, por qué? Pues por tu pinche cumpleaños tengo que ir a repartir pendejadas a todos los niños pendejos del mundo. Sí, no mames. No me alcanza, güey. A unos les toca chido, a otros no. Y antes tenía un ayudante que se cargaba a los que eran malos. Ahora ya no, ya pinches ¿Avanza? Te valió verga, güey. Nada más a los de tercer mundo les das los Reyes Magos, mames. A los de... Así no, pues están jodidos, no seas pendejo, cabrón. Pues ¿qué le pasó a mi ayudante? Pues no, recorte presupuestal, mi santa, recorte, ya. ¿Era no. el negrito? Era un pinche demonio, güey. Que... había en compensación un demonio que se llevaba a los niños malos. ¡Ay, verga! O sea, no solamente eran regalos, ¿no? Sí, y a mí me decían que a los niños malos les daban carbón. A mí también. Sí, pero hoy en día le das carbón a un niño, güey, y te demanda la división de maltrato a niños, güey. Porque ya no puedes decirle al niño, es que fuiste mal niño durante este año, un pinche trauma. Ajá, ahora sí que... Entonces le dices que no existe pinche Santa Claus y se acabó. Sí, me temo que... se acostumbra que a los niños les den una pendejada. ¿En los años de qué? ¿1600, 1700 o algún desmadre así? No sé. ¿Quién, Santa? Ajá, no, el pinche demonio que seguía a Santa... Ajá. Ay, no me acuerdo, Pero sí estaba. Es curioso porque mi abuelita dice que en el nacimiento iba el demonio. Sí, se tiene que poner lejos del pesebre al diablo en una cueva. Ajá. Y alguna vez que fuimos al mercado de Jamaica, uh-huh, ahí entre el chinguero de monitos para el nacimiento de esos de había yeso diablitos con varillas, había un chingo de diablos. Algunos muy cotorros y otros que francamente estaban muy creepy. Tomen en cuenta que en toda pastorela, que es precisamente como una narración del nacimiento de Cristo, pues el diablo es un personaje recurrente. A huevo. ¿Por qué se supone que durante las historias de la natividad nunca se habla del diablo? No, de pero hecho. Pero esas historias de pastorela se me hacen así bien densas. Porque las pastorelas eran con un propósito evangelizador. Sí, pues entonces sí. Era bien contra el mal. A mí uno de los conceptos sobre Jesús que me... adora a Jesús o te va a cargar la verga, fin básicamente del asunto. A mí uno de los conceptos que más me llaman la atención, en dado caso sobre Jesús, sobre su natalidad, siempre ha sido el concepto de los reyes, de los magos de Oriente. Siempre me ha llamado la atención la pinche historia, o sea, si encuentro documentales sobre los reyes magos, los veo y la chingada. Por si, y una de las representaciones más interesantes que a mí me han encantado de los Reyes Magos, que así es como los llamamos aquí en México, los Tres Reyes Magos. Los Santo Reyes. O los Santo Reyes. Este es en mi juego favorito, Xenogears, en el cual existen Melchor, Gaspar y Baltasar, y son los más grandes sabios en sus ramas. Wow. Que es Melchor es el sabio de la tecnología como de robots gigantes, o sea, es el mejor fabricante de robots gigantes. Verga. Melchor, Baltasar es el más avanzado nanotecnólogo. No, Baltasar es el de los robots, porque acuérdate de María Baltasar. Ah, sí, Baltasar. Y tenía su robot Zipsen, el número 17. Sí, cierto, tenías a María Baltasar, que era la nieta de Baltasar. Gaspar era el sabio de la nanotecnología, que logra curar a Faye en su momento y aumenta las capacidades de tu Gear también. Y después Gaspar era el de las artes marciales. ¡Verga! Que era el que ya al final te daba la capacidad de hacer los matones. ¡Qué buena onda! Se están tardando en hacer una nueva versión de eso, así de... A ver, hijo, Jesus, aquí están tus tres maestros. Yo te enseñaré el alcarte del Kung Fu. Yo la ciencia. Y yo hacer un robot gigante. De hecho, te traje ¿Eso uno. Para qué me va a servir? ¡Ay, pendejo! Ha de ser más útil convertir agua en vino. No, es que ¿y ahí si lo capitalizas? Es que ahí viene el diablo y también es un maestro Kung Fu, con un robot gigante. ¡What the fuck, man! Le aviento un pan y un pescado. Estaría bien vergas, ¿no? Imagínate hacer unos chacos con unos pescados. Y pan, con pescado y pan. Oye, sí, ¿por qué no hay una imagen? Una sándwich de atún, yeah. Ay, qué rico. ¿Por qué no hay una imagen de un Jesus robot gigante? Alguien debe tenerla. No, sí. En algún lado. Sí. Por cierto, como brevario cultural. Ya lo encontré. Disculpen la baja producción, esto es en vivo. Y somos pobres. Si en la mayoría de los lugares es verdad que a los niños malos Santa Claus les traía un carbón. En el folclore alpino. Ay, a los niños malos se los llevaba en un saco un demonio muy malo llamado Krampus. Ese, güey. Ese, que es un güey, pues es típico demonio, un güey peludo con patas de cabra, cuernitos y la chingada y una escoba. El Krampus, sí, lo digo. A huevo. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que no lo monetizó la Coca-Cola, güey, por eso no lo aceptaron. Y mira aquí el pinche niño que se está llevando el Krampus, está bien a toda madre, ¿qué pedo? Me voy con Santa con el Krampus, ¡ah, qué tata de chingada! Bueno, ese es Sinterklaas. Sinterklaas. Oh, ahora tiene sentido esa película mexicana de Santa Claus contra el diablo. Sí, no mames, era porque le acababa de dar baja en su chamba. Este demonio es sirviente de Santa Claus y es el encargado de castigar a los niños malos en las vísperas de Navidad. Es el sirviente de Santa Claus. Lo que pasa es que tienes que admitir que en algunas teologías, por si la judea, la judía tal y cual. Y se los llevaba al infierno en su cesta. Ajá. Ay, qué poca madre, no mames. Verga. En el mundo de los judíos no había como que mal o bien separado de Dios, sino que Dios era el que manejaba lo bueno y lo malo. Ajá. Y Satán en ese aspecto, o Lucifer, era el ángel que se encargaba de señalar los pecados de los hombres. Por eso cuando se convierte a cristianismo se le declara como el malo, porque teóricamente es el malo para los hombres de hecho, y las mujeres. Porque en el Antiguo Testamento se menciona que, o sea, a Dios teniendo diálogos con el diablo. ¿Por qué? Porque es su sirviente, es el que es como si fuera tu persecutor, tu ¿cómo se llama? El ¿también? Fiscal de es la hora un de tu chismoso. Es el chismoso, es el de ¿cómo se llama? El área de la policía, güey, cuando eres el bueno, dejémoslo por la paz. Es el chismoso, güey. Es el chismoso, es el que va y le dice, es que pinche Dios, no mames, ese cabrón mató a tres personas. Yo lo vi, que todo veo, cabrón, no mames. Y el güey, cállate, pinche diablo, y le pone sus putas. No mames, esos güeyes tienen unos pedos bien cabrones, ve estas pinches fotos, ven estas pinches imágenes. Ese también, mira, mostrando imágenes de demonios, acuérdate que es donde más la gente se puede como que se podía liberar, yo creo. Ajá. Con sus intereses así como artísticos, como de hacer algo interesante, porque decías, los ángeles tienen que ver como ángeles, y Dios, pues no lo puedo pintar, entonces, ¿dónde libero pues mi pasión artística? Pues muchas veces era dibujando a los demonios, por eso hay tantos demonios y son tan ricos en diversidad. Ajá. Ay, pues bueno, puto culto. Posteriormente ahora di algo estúpido para compensar. Me acabo de hacer caca, ¿no? Sí, a huevo. Good enough, man. Bueno, y eso le volvió el balance. Posteriormente el Krampus, pues ya fue reformado a lo que hoy conocemos huevo, el como el Coco. El Coco, sí. El Coco. Qué bueno. Ajá. Boogeyman. O Boogeyman. Pero bueno, continuamos con Jesus. Tiene sentido. También acuérdate del viejo del costal. Bueno, De hecho, eso era lo que decía. Sí, de hecho, es eso, el viejo del costal. Ah. De hecho, eso decía, por ejemplo, Kevin Smith, si retomamos un poquito lo que decíamos de Dogma, ¿no? Que él decía, bueno, yo escribí esa película porque yo tuve una crisis de fe en la que dicen, los dogmas religiosos siempre son asimilados por el siguiente orden reinante y se convierten en ficción. Entonces, por ejemplo, por eso existen estos imágenes de santos con cabezas de perros, los famosos cinocéfalos, que te dicen son el resultado de lo que quedó de los misterios isiacos, el proceso de hibridación y de asimilación de las fees religiosas del Egipto hacia la fe romana y que finalmente devendría también en el católico apostólico. Entonces él dice, bueno, entonces ¿qué valor tiene la religión? Porque ahorita dirán que Jesús es la mamada, pero en unos años va a ser mitología y va a haber otra pendejada en la que vamos a creer. Y dice, bajo esa premisa, yo no veo conflicto en tomar a Jesús y escribir una historia bien pacheca al respecto, ¿no? En el santoral sí existió un perro santo. En la leyenda áurea se le menciona y se llamaba Sanguineforte. Y ¿cómo? Era un perro, Sanguineforte, que ya. Era un perro que había salvado a una niña de ser mordida por una serpiente. Ajá. El dueño llegó a la casa y pensó que el perro la había atacado y lo mató. Entonces, cuando se enteró de la verdadera historia, le hizo un sepulcro al perro, gente lo empezó a visitar porque pensaban que era milagroso y lo canonizaron. Tarde o temprano alguien se inventó un milagro y lo canonizaron al perro. Es que ahorita me acordé que había... Forte. Hay una película y se llama La Hechicera, es francesa, y habla de esto en un aspecto muy loco. Bueno, ahorita me acordé porque hay otro que es San Roque, el santo patrono protector de las tempestades y de la peste. Y tenía su perrito, que también es una imagen religiosa, que se llama Melampo. Y que es representado porque carga un pan. Que como saben, pues es también tiene una relación ahí simbólica con el cuerpo resurrecto de Cristo, ¿no? Que decía, el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Entonces era el perro que iba cargando al Jesús, ¿no? No, es que cuando dijiste lo del pan es mi cuerpo, me acordé de la pinche, el hombrecito de pan de jengibre. Jesús, you are a fucking gingerbread. Yeah. No mames, pinche Jesus. Muy bien, entonces, ¿qué más tienen sobre Jesus? Yo estoy pensando... pues ahí te va. Rápido. ¿Sabes? Igual ya para seguirlo en los cómics, no sé si hay algo más, pero... Sí. Si no, nos vamos secciones, no hay problema. No, todavía. Vamos bien. Pero de los cómics, ahí está, ¿no? Uno donde es muy recurrente, y no me acuerdo quién chingados dijo que ya no hablábamos de Spawn, pero no hemos hecho ni un solo Spawncast, que yo recuerde. Pero en Spawn, a huevo, que sale Jesus. ¿Quién dijo que hablamos de Spawn? No sé, sí. ¿Algún fan? Dile que huevos. No, pues ya se lo había dicho. ¿No hay saludos también? En Spawn sale Jesus recurrentemente. La primera aparición de él es como una ancianita negra. Bueno, ese es Dios. Sí, ese es Dios, sí, es cierto. Pero recuerda que Dios es Jesus. Ajá. Jesus es Dios. Pero bueno. Bueyes, pero no se come. Ajá, pero pues posteriormente por ahí sale el Jesus, ¿no? Y... se hace referencia a él, obviamente, porque Spawn está basado en esta mitología judeocristiana. Pues sí. Yo solamente es así como un poquito a nivel de etimología, solo les quiero advertir que teóricamente si ustedes dicen Jesucristo, están siendo un poco despectivos, porque Jesucristo es un apodo. El personaje histórico teóricamente se llamaba Yeshua Nazaret o Jesús de Nazaret, y Jesucristo es una... con unión de las palabras Jesús, el Cristo, o sea, el crucificado. Cuando dices Jesucristo, estás diciendo Jesús el crucificado, entonces sí podrías decir el Jesucristo, puesto que es un apodo, pero por otro lado está siendo despectivo hacia la figura, entonces si quieres ser así como que muy respetuoso, no deberías decirle Jesucristo o Cristo, porque literalmente estás mencionando netamente el hecho de que de una persona a la que la metieron en una puta cruz. Bueno, y de esas hubo lo miles. Que pasa es que, por ejemplo, en la religión católica, a las cada diversa representación de Cristo tiene un nombre específico. Las representaciones barrocas de él con la mano levantada y bendiciendo se llama Pantocrátor. El Cristo cargando la cruz es un nazareno. Y específicamente, ajá, el que está crucificado se llama un Jesucristo. Ajá. Está el Sagrado Corazón de Cristo, que es otra representación de Cristo. Ah, y mira, el santo, ¿qué? ¿Cómo se dice? Ay, puta madre. ¿Cuál? ¿Qué está haciendo? ¿Está doblando peces? No. Se le llama el santo, ¿cómo se dice? Santo Gabriel. No. No mames. No, de hecho, la representación más abstracta de Jesús es la copa del vino y la hostia. Ajá. ¿Qué es el santo? ¿Cómo se le dice a la comunión? La santa comilona. Puta, no. Bueno, algo. El que sepa nos dice luego en el podcast, por favor. ¿No es así precisamente la comunión? No, ¿qué es la comunión? ¿Un qué? Un acto de canibalismo, de hecho. No, simbólicamente pendejo, hablando. Simbólicamente lo es. Simbólicamente, ay, no, la madre. Comunión es un acto de canibalismo. Porque te estás comiendo el cuerpo y la sangre, ¿no? Ay, me hizo emputar. No, ahorita yo me estaba acordando. ¿Tienes algo más de cómic? Sí. A ¿qué ver. Más? Sí. El que siempre estoy mencionando es un. Bueno, empezó como webcómic. Ya lo hicieron. ¿Película? No. Sí quieren hacer la animación. Y ya lo publicaron, o sea, ya lo hicieron, ya es físico. Ajá. Se llama Jesus Christ in the Name of Dagon. Y está muy cagado, o sea, es Jesucristo que dice ya. Oye, papá, ¿qué pedo con la pinche humanidad? No, pues ya básicamente me valió verga. Están de la verga. ¿Qué, no voy a regresar? No, me vale verga. Entonces Jesús dice, no, pues pinche ojete, ¿no? Voy a viajar en el tiempo. ¡Ay, huevos! ¡A huevo! Ajá. Repartiendo putazos. ¡Yeah! Para arreglar todas las pendejadas históricas que has hecho. Que básicamente, pues igual son puras masacres. Voy a arreglar los hechos violentos con más violencia. A huevo, pues es la única respuesta. Ajá, y está muy cagado el desmadre. Entonces, ¿cómo se llama? Jesus Christ in the Name of the Gun. The Gun, de pistola. The Gun, de arma de fuego. En nombre de la Fusca. Ajá, en el nombre de la Fusca. A huevo. Qué pinche traducción les ahorramos a los de Planeta de Agostini, ¿no? A huevo. También está GOG, que empezó como una miniserie en... Bueno, que empezó como un segmento en un cómic, una miniserie. Es de Paco Roca, que es el mismo autor de Arrugas, una película de animación que ya les había mencionado. Este tipo hace unas cosas bien locas, bien abstractas. Tiene un homenaje en cómic a Luis Buñuel que se llama El Juego Lúgubre. A Luis Buñuel y a Salvador Dalí. Que de hecho, pues, ponen viñetas la escena más famosa de Un Perro Andaluz. Bueno, de hecho... Y juega mucho con estos conceptos de religión. Bueno, de hecho, ahorita... Algo, perdón, ahí me metí un poco. Retomando un poco esta cuestión, por ejemplo, ambos también retoman mucho la imagen de Jesús en sus trabajos. Y también desde una perspectiva como muy ficticia, ¿no? Por ejemplo, Luis Buñuel en La Edad de Oro. La Edad de Oro. Al principio, pues, sale Jesús de un sepulcro, ¿no? Y luego la historia se va por pedo? Otro lado. Y bueno, Dalí tiene a este Cristo en esta cruz polidimensional imposible, que también es una imagen súper locochona, ¿no? Y es también como un Cristo muy, muy, muy ficticio, muy metafísico y muy pacheco. ¿O sí, no, el negro? A huevo. ¿Sabes qué no mencionamos? ¿Qué? Hace rato que hablamos de Dogma. Ajá. A Body Christ. El Body Christ. El Body Christ es exactamente... Ahorita ya se volvió un hito de la cultura pop actual. Porque es usado en... ¡Chinguero de memes! ¿No? A lo cabrón. A lo largo de la red. Y pues básicamente el Body Christ fue creado dentro de la trama de Dogma, de la película de Kevin Smith. Para que el padre estaba proponiendo crear una figura de Cristo que atrajera a los jóvenes, ¿no? Bien pendejo, pero muy interesante. Muy propositivo, ¿no? Sí. En cierta forma, y el Body Christ salió de ahí, y ahora que surge el internet y surge la moda de los memes, pues el Body Christ se vuelve uno de los memes más populares dentro del internet. Sin embargo, pues obviamente no es el único meme de Cristo, o sea... Así que Jesús tiene un chinguero de memes. Chinguero. Y si le ponen Jesús con Y-S-U-S. Es súper genial. Ajá, y ya le ponen Jesús es un loquillo. O toman imágenes de pinturas famosas y así de... Y entonces le dije a esa persona, ¿cómo crees si yo soy metalero, no? Y todos se ríen, ¿no? Y ya dices, ah, sí, pinches memes cagados, ¿no? Claro, que son imágenes, como dices, de los pasajes famosos. Ajá. Recontextualizados. Yo, por ejemplo, por ahí hay una en la que va Cristo a zangolotear el templo. Ajá. Que va, creo, con un látigo, un no sé qué madre, si se pone a... como a reprimir a los pinches curas. Ajá. Y pues le ponen ahí algún comentario muy pendejo. Sí, ¿no? Como así, vete a hacer negro a otro lado. Nada de escuchar reggaetón aquí, a chingar a su madre. Sí. O tengo una de Navidad que se ve al Jesús ahí con sus tornamesas y dice, muy bien, es mi cumpleaños, que empiece el puto desmadre. Está bien chingón. Sí, la verdad es que sí. Entonces Jesús actualmente se ha transformado en una figura, por así decirlo, de nivel popular, pero de broma. Ajá. Y también te hace ver que pues ya actualmente la gente pues está perdiendo esa fe, ¿no? la seriedad que lo rodea, ¿no? Exactamente, antes como que, no sé, cuando yo era niño sí era así como de, no, no te burles de Diosito, ¿no? Y ahora... Y ahora sí es así como de, ajá, sí, ajá. Yo lo veo desde el punto de vista de la entrada de la película de Dogma, que dice, antes de criticar o cualquier cosa en esta película, recuerden que Dios nos dio el sentido del humor. Sí. Y si no, vean al maldito ornitorrinco. Ah, sí. Sí. Esa criatura da risa. That's fucked up. Algo así dice. Respeto, ¿no?, a todos los estúpidos que adoran los ornitorrincos, ¿no? Sí, exactamente. Y también, pues, por lo mismo ha habido un montón de crítica social dentro de los memes también. O sea, por ejemplo, está el clásico meme de un padrecito regañando a un niño, que está vestido así como de metalero, y le hace, ah, tu camisa, tu playera, tiene un muerto, como imagen, ¿crees que eso es agradable? Y atrás la imagen, ¿no?, de Jesús crucificado. Ah, huevo. Ajá. Y dices, ah, no, pues sí, chido. Uno de los problemas tal vez que tiene el cristianismo en ese aspecto es que repiten, pues, sobre todo el catolicismo, es que repiten tanto las cosas, o sea, realmente te adoctrinan a tal grado que ya ni siquiera analizan lo que están diciendo o viendo o manejando todos los días. Entonces ellos no se dan cuenta, un católico regular ya no se pone a pensar realmente en eso, en que con la hostia te estás comiendo la carne de alguien, o que es, prácticamente estás... en una versión abstracta de un acto caníbal, o que la imagen de Jesús podría ser perturbadora para un niño que no está metido en el ámbito del catolicismo, ¿no? Pero es por el hecho de que a nivel de catolicismo, no estoy criticando aquí cristianismo o alguna otra división rara de esta religión judeocristiana, en particular tienden a ser, para mí, la menos analítica de las religiones judeocristianas. Ajá. Entonces, está de la verga, dilo. Está de la verga, realmente. Ser católico. Sin ánimo de ofender, y más que estamos grabando este podcast en un país netamente católico, que de repente cualquier pendejo que creerías que no es católico jamás, de repente te lamenta cuando te burlas de algo de eso y dices, güey, ¿eras católico? En mi vida te he visto ponerte la famosa esa cruz de cenizas o todas las cosas que hacen los cristianos. Me acordé de una canción, católico, pero es Cruz de Navajas. Qué buena canción. Qué, eres. Qué buena canción, me cano, era bien vergas antes. Ahorita yo estaba pensando, no sé, desde el punto de vista del cómic, si tengan algo más que decir. Pero curiosamente, aunque hemos visto que, pues, el Jesús es recurrente dentro del punto de vista narrativo, porque también está, por ejemplo, este libro muy bueno, de José Saramago, El Evangelio Según Jesucristo. Ajá. Que, como me decía mi tutor, ¿no? Si lees ese libro vas a aprender a amar al diablo. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, léelo, está divertido, ¿no? Y es también una combinación un poco entre Caballo de Troya desde el punto de vista de verlo como con mucha objetividad histórica, pero también desde el punto de vista de la ficción, porque Saramago, a pesar de ser un escritor muy reconocido y alabado porque se ganó un premio Nobel, escribe ficción. Su libro de ensayo sobre la ceguera básicamente es un apocalipsis zombie. Está súper divertido. El Apocalipsis Según Jesucristo, no mames, qué chingón. El Evangelio Según Jesucristo es también un poco eso, ¿no? Es un Jesús que existe porque su padre lo quiere como herramienta para acabar con los cultos a los anteriores dioses. Así de vergas. Qué loco. El Jesús como herramienta, ¿no? Así de, yo te quiero para esto, cabrón. Y para también, de mamar. ¿Sabes también qué otra cosa de Jesús no hemos hablado? La historia de Jesús como referencia a otras historias, aunque él no se ha nombrado en ningún momento. ¿A qué me refiero? Ajá. Tan sencillo como la historia de Anakin Skywalker. Ah, bueno, como referencia... Ajá, referencia, base referencial, ¿no? Ajá. La historia de Anakin Skywalker es básicamente la de Cristo. Ah, sí, ¿sabes qué? Naciste de tu madre la virgen y naciste de los midichlorians, sí. Sí, eres un hijo de la pura pinche fuerza. Ajá. ¿Pero quién dijiste tú, Malda? ¿Tú una vez me dijiste que sí, ya se habían declarado quién era el padre oficial de Darth Vader? Según yo... Aunque ahorita muy posiblemente esté debatible, porque ya ven que ahorita están moviendo todo el puto canon. Sí. Pero por ahí decían... Qué religioso se oyó. Exacto, de hecho. Pero por ahí andaban diciendo que, de hecho, este Sith, que de hecho se menciona en la tercera película, Darth Plagueis, que era el que... De los es que... el pinche maestro de Darth... De Darth Sidious. Ajá. Que ese güey estaba muy clavado en estas ondas acerca de, pues, la fuerza, de la vida, de la muerte, y de trascender. Ajá. al ajá. más pinche allá, ¿no? Ajá. Artes que también aprendió este Qui-Gon Jinn, porque según esto, me parece que en algunas novelas también el problema es ver el canon, te dicen que Qui-Gon Jinn era, fue alumno de un Sith. Ajá. Entonces por eso Qui-Gon Jinn sabe hacer esta técnica en la que se proyectan como fantasmas y se le enseña a Yoda y Yoda se le enseña a Obi-Wan. Ajá, se supone que el universo de eso expandido, ya lo movió el canon, ¿eh? Porque Qui-Gon Jinn era originalmente el Padawan de este Sith. Ajá. Después se vuelve bueno, así como hay Jedi que se vuelven malos y se vuelven Sith. El Qui-Gon es al revés. Y es por eso mismo. Y el Darth Plagueis, sí es cierto, tenía una técnica donde podía como mandar su esencia a diferentes partes del universo, la manda a Tatooine y dice, pues me voy a coger esta vieja porque pues ando caliente y es este... Hace calor. Y es primavera. O hubo un error, pero te dicen que la fuerza que llega y que engendra a Anakin Skywalker fue producida por Darth Plagueis. Exactamente. Sí. Aquí sí, creo que el canon ya lo movieron porque hay unos capítulos sobre cómo aprende Yoda la técnica de la trascendencia y dicen que literalmente unos seres netamente basados en la fuerza se la enseñan a Qui-Gon Jinn, pero como muere pronto no se la pudieron enseñar bien y se la terminan de enseñar bien a Yoda. Por eso Yoda sí se puede dar la capacidad de aparecer de full body y todo, mientras que aparentemente Qui-Gon solamente podía como mostrar su voz. Que era el problema que tenía Yoda, dice, estoy escuchando voces. Entonces nadie le cree. Pero para eso vean la última temporada de Clone Wars. Pero la que solo salió en Netflix. Ajá, recuerden también que pues ya el universo expandido se fue al carajo. No, nunca se ha ido al carajo. El universo expandido siempre ha sido un universo alterno. O sea, todos ahorita. O sea, no es nada, son historias entretenidas. Ajá, sí, pero no es oficial. Recuerden, nunca ha sido oficial. No es oficial. Es que muchos lo toman como que sí. Uh-huh. O sea, realmente no. Pero bueno, okay. Terminamos por ahora con Jesus. Saludos. Sí, lo que dice acerca de, o sea, es la historia básica de Jesucristo. Es un recurso literario que precisamente se llama así, figura de Cristo. Ajá. Y se utiliza en varias obras, en la mayor parte de los cómics, como Superman en este caso. Y obviamente Alan Moore juega con esto cuando hace al Doctor Manhattan. Es su ultimate Christ figure. Pero a lo cabrón. Ajá. Yo creo que aún faltan una que otra persona. Ahorita me acordé, por ejemplo, de esta obra de Mark Millar, Chosen. Ah, Chosen. Y Chosen juega muchísimo con esa cuestión, ¿no? De un chavito que en un típico pueblito americano en medio de la pinche nada, que al parecer es el nuevo Jesucristo, puesto que tiene los mismos poderes. Y sorpresa, ¿no? Al final tiene un twist súper torcido en el que te dicen que en realidad es el hijo del diablo. Ajá, es el anticristo. Es el anticristo. Si hay un nuevo Cristo y nada más ahí se menciona que se va a ir a pelear con él en el último panel, ¿no? Ajá. Y dices, ¡ay, puto! O por ejemplo, mi héroe, el Jodorowsky, en la película del topo. Uh-huh, el topo es toda la figura de Cristo, ¿no? Que igual busca esta trascendencia, porque además en el desierto donde se tiene que enfrentar a los maestros pues es un poco como esta metáfora, sale esta mujer que es como un topo femenino que es básicamente el diablo, y cuando al topo lo matan le lo matan de 5 balazos donde estaban los estigmas de Cristo. Uh-huh. Y luego revive, no a los 3 días sino como a los 10 años. Pero regresa como una imagen mesiánica, ¿no? O sea, hay un chingo de la figura de Cristo en el topo, ¿no? Y pues es una buena película, a la mitad. ¿Alguien quiere leer los saludos? Porque hay poquitos, sí. Pero sí. ¡Pichu huevones! Pocos, pero... Están en los balnearios, ¿verdad, cabrones? Pues sí, aparte no grabamos este pinche día, güey. ¡Ah, no mames! ¿Qué es? No creo viernes. Que alguien esté al pendiente los domingos, ¿eh? No mames, es que esta semana... No, hoy es viernes. No, por eso. No, los domingos sí. Hay un chingo. Sí, hay gente pendiente, mames. Aunque no lo creas. Sí. Ay, cómprense una vida. No mames, nos quieren. Por cierto, un saludo a Alma Mendoza que lo pidió desde la otra vez y puro pacano en algo. Sí, hola. Saludos a Alma Mendoza. Aquí dice Samuel Velázquez, dice, a huevo, la saga acorde a las fechas santas. Mándenme saludos. Bueno, saludos a Samuel. Vamos a hacer nuestro ciclo de cine en permanencia voluntaria. Dice hablando de Jesus. ¿Quién? Arturo Hernández dice, hablando de Jesus, el ejemplo más hipster que conozco es el de la saga Shin Megami Tensei. Ajá. Dice, no persona, Shin Megami Tensei, en donde en la mayoría de los juegos en que aparece se pone como un super racista totalitarista y la mayoría de las veces, ay, perdón, de las veces es la peor opción del lado que elegir. Parece que puedes escoger bandos en Shin Megami Tensei. Llegando al punto de que en Shin Megami Tensei 2 de Super Nintendo, el final canon es que el protagonista lo mata con la ayuda de Satán y Lucifer. En fin, les mando saludos y les encargo saludos de la maldad. Saludinis. Dice hashtag Team Maldad. Y les recuerdo que el Team Necro es hashtag Team Valeverga. Hoy. Y Team... Ay, se decía, sí, ya está medio mamón. La verdad, pues, disculpa Arturo, pero sí, ya el último... Se me hace, ya que voy a leer tu último hashtag. Es que sí, está medio... Para mí está medio fuerte y... No, como que no me parece que van en el ánimo. No te parece de buen gusto. Ajá. Y... Saludos a Liki, que es Team Necro. Perra envidiosa. Mis saludos... Gracias por decirlo, yo no... No estaba tan fuerte. No. Según yo sí. Mis saludos, me prendí tanto con el Preacher que se me olvidó. El Christopher Rock and Roll Tattoo. Ay. Preacher no entra exactamente en el tema porque... No he leído Preacher. Es sobre Dios, no sobre Jesús. Pero si salen los descendientes de Jesús. En Preacher, nada más leí dos tomos de Preacher. Ah, bueno, spoiler, salen después los descendientes de Jesús, que el último descendiente, y de hecho este se llama el personaje, es un güey así con un pinche retraso mental súper encabronado, porque como de estirpe sagrada, se han vuelto endogámicos durante 2000 años. Entonces, es un güey así, una piltrafa, casi un vegetal humano. Pero es el último descendiente de Jesús. Ay, qué buen pedo. Ah, huevo. Está bien, bien raro. Y de hecho, el nombre del personaje, Jesus Custer, es un anagrama que significa Secret Jesus. Putos. Mario Gregorio dice, pues no hay nada como que hablen del origen de la ciencia ficción. Qué cabrón. Ajá, y Chuchín, es un gran personaje de ficción que creen que era rocker o hippie. Se lo lavan pinches. Dijimos, hippie. Se lo lavan pinches nacos blasfemos. Saludos al más chingón de todos, la señora del Necro. Ah, huevo. ¿Qué sabe ese güey? Bueno, yo solamente. Es que también tengo saludos de la semana. Me pidieron saludos a Copelia Nieto, que se volvió fan de los Mostrocopía. Mostrocopía for the win. Saludines a Copelia Nieto. Ahí nos invita a su casa algún día. ¿En Querétaro? Sí. ¿En Querétaro Rock? Ay, no sabe lo que hace, pero bueno. Ajá. Y saludines también a Liki, que es Team Necro, ese güey es chingón. Y al Mike Santana. Sí, sí, te mama la verga. Ay, el Mike Santana es Team Maldad. Le chupa la verga de la maldad. Team Maldad. Tiene que hacerlo, es un trabajo sucio, también, pero alguien tiene que hacerlo. También le mando saludos y no por eso se lo omito. No. Muy bien. Y al príncipe de los monstruos, que luego anda por ahí. ¿Pero nadie sugirió nuevos Jesus? Espera. Andrés Michel también, le mandamos un saludo a Andrés Michel. No, nadie. Yo quisiera mencionar nada más que, si se han dado cuenta, no es tan recurrente, pero por ejemplo, la aparición de Jesus en videojuegos es muy escasa. Sí, bastante. En ese sentido. A mí me vienen a la mente nada más dos juegos, los dos de peleas, los dos malonzones y los dos en Flash. Chale. Que curiosamente Adult Swim tenía un juego que se llamaba Bible Fight, ahora sí que la pelea de la Biblia. Y pues, muy obvio, ¿no? Eran personajes bíblicos y se agarraron a putazos. Entonces salía Dios, salía el diablo, salía María, salía Jesús. Ahí eran poquitos, eran como 7 personajes. Y pues le entraban a los putazos, ¿no? Ah, salía Moisés, porque tenía su stage, que era en medio del Mar Muerto dividido. Estaba bien vergas. Y otro, que de hecho estaba más desde la perspectiva del arte, que se llamaba Fate Fight, que eran peleas entre diversos dioses de diferentes cánones, y se presentó en una feria de arte en España que se llamaba Homo Ludens Ludens. Y uno de los personajes, pues, obviamente, era Jesus, que te aventaba peces. Así como a Dawkins, estaba cagado. Pero el de Bible Fight estaba más vergas porque se parecía mucho a una pintura de Orozco, que era Jesús destruyendo su cruz. Entonces peleaba el Jesús con la cruz, ¿no? Entonces, era como un güey con espadota, ¿no? Traía su cruz. Estaban unos vergazos. Y curiosamente, como no lo he acabado, no sé si hayan referencias, pero creo que son muy escasas en Dante's Inferno. Creo que hay una que otra referencia. Pues no, realmente Jesus. No. ¿No? No. okay. No mames, Jesus necesita aparecer más en el canon del videojuego. Ya hazle un pinche videojuego, un Endless Runner, vayas a, no sé. Jesus in the desert. Clavos. No, pues nada más que siga cargando la cruz, güey, y ya. A ver, no cuántos mames. Metros corre. ¡Qué pendejadamente genial! A huevo. Al huevo el Ender Runner más lento, ¿no? El güey así de... y nada más tienes uno que otro helper, ¿no? El Verónica y el otro güey que te pueden hacer el paro un rato. Verónica y el otro güey. No mames. Qué verga está. Güey, después de este podcast ya nos ganamos el infierno. A huevo. Pues ahora le vamos. Ojalá realmente los católicos no sean la religión real. Son los mormones. Pues eso dice South Park, güey, pero ya no le creo tanto a South Park. Muy bien, qué para cerrar un poquito el podcast, ¿quién quiere dar alguna sección? ¿Un cómic o Freedom? Sí. Vamos a poner las cortinillas así hechizas, porque pues, esto se libera ahorita, putos, ahorita. Ay, qué loco. Pues a ver, ¿qué tienen? ¿Tienen algún Freedom? Tú siempre tienes Freedom, alguna mamada así, güey. ¿Yo? ¿Tengo Freedom siempre? ¡A huevo! ¿Sí? ¡Qué verga soy! Dame 30 segundos. Debo decir, uno es el misterio de Jesus, pero ese no es Freedom, ese cuesta un putero de varo. Ya. No mames, pues imagínate, pinches religiones, todas te cobran. Todas cobran, lana. Sí, todas piden dinero. Y un putero de dinero. Excepto la de, no sé... Esa, la que no sé. Te iba a decir los de Apple, pero no, esos son los que más cobran. Ah, ya, pues un Freedom que no hemos hecho, el Spider-Man Unlimited. Ya lo mencionamos. Hicimos. ¿Cuándo lo hicieron? Yo lo mencioné. ¿Dónde estabas? Ah, ya, entonces. Porque me lo dijo la Logan que no mames, hablen del Spider-Man Unlimited, está bien verga. Y yo, bueno, y es gratis, pero... A huevo, entonces ya me chingué. Ya. Ah, no, ¿saben qué? Tengo un canal de YouTube que es gratis y sí está bien divertido. ¿Cuál es? ¿El de la saga podcast? No, está en Oumi Channel. No, uno que sí es divertido. Uno divertido, no. Es el Oumi Channel que aparte de que tienen tanto el... Son los dueños del canal de Mana Trans, el que hace los que hacen las espadas y todo de ficción. Uh-huh. Ajá. Sacaron aparte otros dos canales que están interesantes. Uno es el de Epic... Uno se dedica a construir objetos de ficción para coleccionistas así únicos. Sí. Y el otro, que me interesa más porque tiende a ser más divertido, es el Epic How To. Uh-huh. Que sale como cada mes y es son capítulos en los que te presentan algo así como How To's de cosas más grandes que la vida, ¿no? Como decir, ¿cómo sería la forma en la que te sería más fácil ganar un Oscar? Ajá. O ¿cuál sería la mejor forma de volverte millonario en un casino? Entonces dicen, no vayas a Las Vegas, no me acuerdo que a Bélgica o eso. Ahorita el último fue, obviando un poquito, ¿cómo volverte Batman? O sea, ¿cómo llegar a ser lo más cercano a ser Batman en este mundo? Entonces realmente son cosas que por un lado son graciosas, pero por otro lado sí se fundamentan un poquito como para decirte qué cosas tal vez deberías intentar hacer, se basan en hechos y no nada más en pendejadas. Entonces a pesar de que sí se tarda tantito el canal, la verdad es muy divertido ver esos epic how-tos y a veces te da idea para hacer cosas. ¿Es más divertido que el Pulso de la República? El Pulso de la República, el problema es que no es tan geek y excepto por el hecho de que el tipo se disfrazó de Aquaman hace como 3 semanas y Y en esta última semana se disfrazó del profesor Charles Xavier. Ah, está cagado. Está cagado, pero bueno, el Pulso luego hablamos un poquito más de él porque es más como de política. Pero mientras pueden ver en el Oumi Channel, AWE, pues Epic How To, que pues, les viene de regalos y ya están suscritos para ver Man at Arms, ¿no? Necron. Yo, bueno, a ver, ahí les va. ¿Tú tienes sección? Ah, bueno, primero la mandan tu Ale. Oh. A ver, canta la sección de Madame Tole. Es que estoy buscando la información de lo que quiero decir. Necro, tú canta el tema de Madame Tole. ¿Tiene tema? ¿Tengo tema? No tiene sí, tema. Sí, estaría para Madame Tole. Ah, Tole, perdón, es que estamos en vivo, se me olvidó así, la diosa de porcelana. Así no va, güey. Uy, cabrón. Todo le caga. Ahí donde vomitas cuando estás bien bien chévere. Y esas mamadas y de rosa. La diosa de porcelana. Te acabas de inventar la pinche de esa porque sí existe uno y es Madame Toilette. Como tarea para Madame Toilette, tienes que hacer la mínima escuchar un podcast, güey. ¿Cómo era, Necro? Es Madame Toilette y la diosa de porcelana. No me acuerdo. A ella todo le caga. Al menos rimó. Suena como, maldad, suena, como una, suena como una canción de Rigo Tobar. Probablemente. Bueno, ya. Por favor, que no nos demanden los herederos de Rigo Tobar. Rigo es amor. Han de estar bien ebrios. No sé ni han de escuchar esto. Rigo es amor. Dios es amor. Ergo, Rigo es Dios. Tu diosa de porcelana. Bueno, sí, ahí va la diosa de porcelana. Ya estuvimos hablando de pinches películas todo el pinche podcast, pero todavía me quedan películas blasfemas por mencionar. A huevo. Y ya hablamos de la Pasión de Cristo, ya hablé de Gore, ya hablamos de La Última Tentación de Cristo. Sin embargo, esta no es la película al respecto más pinche polémica que se haya hecho. ¿Ah, no? La otra es El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini, quien también es asiduo del Gore, era, que es el mismo que hizo Saló, Los 120 días de Sodoma. Véanla, es un what the fuck constante, y lo curioso es que hasta nominada a Óscares estuvo. ¡Ay, güey! Y multilaureada. Pero bueno, la otra es... ¡Ay, se me fue! ¡Ah! Camino, es española, tiene relación con los cómics, ya que los efectos fueron nominados a un premio Goya, que es la versión española de los Óscares. ¡A huevo! A mejores efectos visuales, y están hechos por el mismo que hizo La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón. Esos efectos están chidos. Sí, o sea, básicos y bizarrito como está el desmadre, está bien logrado. Pero bueno, Camino está ligeramente basada, es una comedia en todo momento, y una muy negra. Está basada en la historia de una niña que murió de cáncer, y bueno, sus padres pertenecían al Opus Dei. Ajá. Y bueno, está en proceso de canonización. Camino, la película, o sea, la muestra en sus últimos días. Obviamente, la película está dedicada a esta morrilla, no recuerdo cómo se llama. Pero, no, sus papás se mandaron al director, fue un desmadre. Ajá. Y pues es una morra que, pues, tan jodida como está, se la muestra en la cama. Tiene fantasías, y ensoñaciones. Con Jesus. Ajá, con el chavo que le gusta, que le llama la atención, colocándolo a veces, en ese altar como figura religiosa. Ajá. Y bueno, hasta también ofendió a muchísima gente, sobre todo a gente del Opus Dei. Verga. No, pues qué mal pedo, ¿no? Y la tercera y mi favorita de todas estas se llama Los Demonios. Es de Ken Russell, es de 1971. Y está basada en la historia real de un caso de posesión muy bien documentado. Acerca de, bueno, se llama en realidad Los Demonios de Laudan. En realidad nunca hubo tal posesión, se presume que a lo mejor las monjas tuvieron estas alucinaciones, ajá, por haber consumido pan de centeno echado a perder. Por haber consumido angas. Por haber consumido el pan de centeno, ajá. Echado a perder, produce los efectos del LSD. ¡Qué locote! Era un verdadero Jesus on drugs, porque ya ven que Jesus es pan. Sí. Entonces era un verdadero Jesus hippie. Uh-huh. Jesus, bueno, con hongos. Este caso, más bien era todo un tejemaneje político en el que al cardenal, que era su cura confesor, pues lo querían retirar de su cargo. Y en esta película, o sea, hay mucho, mucho sexo. ¡Woo! Es una comedia. Yo quiero sexo. Ajá. Por favor. Eso sería un milagro. ¡Jesus! ¡Hazme el milagro! Y llega el Jesus y se empieza a quitar la bata así de... ¡Ya! ¡No es el milagro! ¡Pero no tú! Y el Jesus muy tarde. ¡Ya regresarás! Y el Jesus muy tarde, ya estás embarazado. Así de bueno eso. Le aprendí ese truco de mi padre. ¡Oh, fuck! Bueno, ganarás un millón de euros. Los Demonios tiene una escena muy famosa que también ha estado censurada. Creo que la versión que sí salió en DVD no la trae. Ajá. En la que todas las monjas, porque según les hacen un auto de fe, para ver si en verdad estaban poseídas, para acusar al tipo este, y hay una escena muy famosa en la que todas las monjas violan a una imagen de Cristo. Con el temor de hacer enojar a Madame Toilet, pero un auto de fe es un auto que no tiene motor ni nada, y dice... Solo arranca con tu fe. Un auto de fe, a huevo. Sad trombone aquí, por favor. ¿Qué quieres que se escuche? Ya, chingada, deja de estar sin prom con mi galleta rancias. Pero ajá, con mi galleta. Se te va a aparecer Jesus en la noche. Y te dieron los efectos del LSD. Sí, básicamente. Sí, nomás que a mí se me aparece Spider-Man y me dice que salga por la ventana. No, nomás que los efectos del LSD en la saga es de estar como normal. Que veo que más pedo, ¿no? Sí. Bueno, pero pues es la diosa de porcelana de esta semana. Vale. Me ocurren más películas blasfemas, pero que tengan la inclusión de Jesús, no muchas. Son generalmente de posesiones y exorcismo. Ahorita me acordé nada más de esa escena también de la montaña sagrada, también del Chodorowsky. Dios mío. Porque el prota, el ladrón, es una referencia pues clara a Jesucristo. Uh-huh. Y también hay un momento en el que literalmente le sacan un molde, lo embriagan unos romanos, le sacan un molde y hacen un chingo de copias como de betún, así bien raro, y de cartón. Uh-huh. Y hay un momento en que se despierta así rodeado de sus figuras y se pone a comerlas. Está muy pacheco. Qué muy bueno, Jodorowsky. Qué locote. La más religiosa de sus películas debe ser Santa Sangre. Yo creo que La Montaña tiene más de religión. ¿Qué es? Porque Santa Sangre, pues sí tiene obviamente esta cuestión, además de que la mamá tenía el culto, pero yo siento que las otras son más. Sí, sí, más sí, eso lo hablaban en el de Jodorowsky. Próximamente, el Jodorowsky, ¿qué es? Del cual nadie puede escapar. ¡Nadie! Nadie, perros. Yo no vendré. Nobody can escape from Jodorowsky. Bien, entonces eso es todo en el saga. No, ahí te va el cómic de la semana. Ah, bueno. Cómic de la semana, que es una mamada, pero bueno. Ya salió el primer tomo. Bueno, el primer número, con escasas 9 páginas. Ajá. De Attack on Titan versus Avengers. No mames, ¿sí sacaron eso? Sí. Es la primera vez que Attack on Titan tiene un crossover. Y es la primera vez que Marvel tiene un crossover con un manga. No mames, es que. Así que esto es histórico, por culero es que vaya a estar. Ajá, sí, está culero, pero es histórico. Véanlo. ¿Y qué pasó? Y básicamente el cómic empieza así, ¿no? Está una reportera diciendo: ah, no mames, aparecieron unos pinches titanes. Y están matando a gente. En el centro de Nueva York y están comiéndose a la gente, ¿no? No sabemos qué pedo. No sabemos qué pedo, pero pues ya vienen los Vengadores a partirle sus madres, ¿no? Y ya, pues el primer Vengador que llega es el Spider-Man. Ahí le empieza a partir su madre a unos chiquitos. Después se le une. Me lo imaginé golpeando a unos niños. ¡Temple, puto! ¿Qué? ¿Yo qué, Spider-Man? Es que los otros están muy grandes, mijo. No sea puto, Spider-Man. Y ya después llegan el Capimán, Hawkeye, Iron Man y Black Widow. Ajá. Y ya se ponen a atacar a otros titanes. Atacan al titán acorazado, porque sí salen los titanes de la serie de Attack on Titan, los famositos. O sea, sí salen. Ajá, sale el titán acorazado, sale la titán hembra. Ajá. Se ponen ahí a pelearse con estos güeyes. Sale el titán mamadote. No tiene piel. Ajá, el super gigantote. Ajá. Ahí llegó, después llega el Hulk, igual se chinga algunos cuantos. Y cuando llega el titán mamadote, ajá, llegan los Guardianes de Galaxy a decir: venimos a ayudarles. Y en eso acaba el puto cómic. ¿Y no salen los personajes de Attack on Titan, el Eren Hunter y esos güeyes? No. Me imagino que esto es como previo a... Es que es como en el estilo manga, que son capítulos más cortos, o sea, va a ser semanal. Exactamente, y de hecho, lo lees como en el estilo manga. Se lee al revés. De derecha a izquierda. ¿Y está en blanco y negro? No, está a colores, el dibujo es muy bueno. Estaba buscando quién lo hizo, la verdad no encontré qué es lo que estaba buscando, pero no lo encontré, ni quién lo escribió. Ah, bueno. Ahí sí se las debo, perdón. Pero está chido. Pero son 9 páginas, está cotorro, no esperen nada espectacular. Neto, ajá, nada. Ajá, exactamente, pero pues está cotorro como para... Sí. Ajá, para tener esta modita de para Avengers. Para la posteridad. De Avengers y Attack on Titan, que está muy de boca ahorita. Entonces así como pues órale, chingón, ¿no? ¿Qué pega? Vengadores y Attack on Titan. Ajá. Funciona eso. Y Guardians of the Galaxy, tengan. Ah, de hecho yo creo que si no hubiera pegado la película hubieran salido los X-Men o alguien, ¿no? Ajá, sí. No, los X-Men ahorita no, porque recuerda que son el patito feo de Marvel. Ah, ahorita sí. Por sus pedos legales. Ya nomás para finalizar completamente, bueno, es el cómic de la semana y un poquito aparte, se nos olvidó mencionar un poco de Jesus en la música. Hay obviamente un chingo de bandas que tocan madres de cosas de Jesus. Me acordé de My Sweet Lord. Pero bueno, de yo George nomás Harrison. Les voy a recomendar ¿Quién era Hare Krishna? Hay metal cristiano, el cual a veces puede ser bueno, pero tampoco es la gran cosa. Está HB, es un grupo que les recomiendo. Si quieren escuchar algo así, hablan de canciones de sí, Jesús es tu salvador y esas mamadas. Pero el metal que ellos hacen está bastante bien realizado. Pero es cristiano. Ajá, sí, se le cristiano. Llama white metal. Ajá, lo pueden escuchar en su idioma original. Ellos cantan en inglés y cantan en algún pinche idioma de Europa que nadie quiere. No, para algún país bajo, algo así. Lo pueden escuchar en ese y entonces ya no sabrán de qué habla la puta canción. Y ya podrán decir: oh, estoy escuchando metal. Me siento bien verga. Sí, exactamente. Y Powerwolf Es una banda de power metal que todas sus canciones hablan, bueno, no todas, pero sí varias canciones de ellos hablan de la iglesia, pero no hablan de, oh sí, la iglesia es esto y lo amor y eso, sino hablan de los horrores de la iglesia. Una canción, por ejemplo, se llama Cardinal Sin, el pecado del cardenal. Hablan de... Sí, le tiran mierda. Ajá, le tiran mierda totalmente, ¿no? Entonces también se las recomiendo ahí para que la escuchen. Es muy leve. Ajá, sí, exactamente. Es power metal. Es power metal. Ahorita me acordé de Mago de Oz, que igual tenía ahí unas canciones. Ah, que sí. Igual Mago de Oz en general. Mago de Oz le tira, ajá, mucho a la iglesia y a Jesús. Mago de Oz, motherfuckers. Bueno, yo les recomiendo en la contraparte de esa mierda, que es black metal. La mierda de... Ajá. Black metal es la canción más famosa, bueno, que más me gusta a mí. Se llama Rape at the Light of Christ y es de At the Gates. Y la otra que les recomiendo... Viene de este Celtic Frost y es A Dying God Becoming into Human Flesh. Ay, muy bien. Perdón. Ya encontré quién lo escribió, quién lo dibujó. ¿Quién? ¿El cómic? ¿Jesús? No, el cómic de Attack on Titan, y eso es dibujado por Gerardo Sandoval, el dibujante mexicano. ¿El que vino? El dibujante mexicano. ¿El que dibujó Alpha Man? Ajá. ¡Qué verga! Exactamente, y escrito, bueno, jefe de... De su casa. De creativos es Joe Quesada, bla, bla, bla. Bueno, no dice quién lo escribió, nomás dice que los fondos son de Hajime Isayama. Parece que es un... Pegosti entre todos, ¿no? Ajá, pero pues lo divertido es que es Gerardo Sandoval quien... Muy bien, quien eso dibujó. Es todo en esta semana en el Saga Podcast. No olviden escribirnos a nuestros medios de comunicación social, que sería el Facebook, como que es facebook.com/Saga Podcast. También estamos en Twitter como @Saga Podcast. Tenemos un correo electrónico que es saga.cucamon@gmail.com. Ocúpenlo, no sean culeros. Ocúpenlo, pero ya, a lo mejor ya lo voy a corregir un poquito. No olviden también que estamos en YouTube, donde intentamos de vez en cuando subir algunos videos. Esperamos subir más en estos días. Y si no hubo esta semana, fue por culpa mía, porque no le mandé al Necro los videos que grabó la semana pasada. Ah, bueno. Me echo totalmente la culpa. También no olviden que también estamos en la página principal del Saga Podcast, sagapodcast.com, y nos pueden también seguir en iTunes, escuchar directamente el podcast tan pronto sale. Sí, no, todo es pinche Facebook, culeros. En iTunes, no olviden dejarnos alguna... pues una calificación del podcast para que tengamos está más chido. Rango, que digan que está chido, le ponen sus 5 estrellitas, 5 cabrones, 4 se las aceptamos y no les caemos tan bien. Y no olviden donarnos dinero en PayPal, yo necesito 700 pesos para un software para que podamos grabar más vergas. A huevo. Digo, y no es necesario que lo hagan. Y pagar el hosting, porque ya en julio viene el hosting y sí vamos a sufrir en la cartera. Entonces, si luego ven que en julio ya no hay podcast, es... porque a lo mejor se nos pasó y no alcanzamos a pagar, pero si nos quieren donar lo que sea arriba de $1 para que el dinero no se vaya totalmente a PayPal. No olviden entonces que nos vemos la próxima semana, donde ahora sí les prometo liberar el podcast de Steampunk. No lo terminé de editar y por eso estamos grabando este podcast a última hora, pero sin edición. Y falta un episodio de la saga de ciencia ficción nada más. Perfecto. Ahí luego se los pasamos. Pero bueno, no olviden escucharnos la próxima semana en el Saga Podcast. A chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.